tal? Buenas tardes. Estamos aquí como cada miércoles en su programa La Misteriosa Flama de la Reina Albana. En los controles, Pavel Naikame, servidor Eduardo Reyes Melín. Y en esta ocasión tenemos de invitado a Fernando Pérez Ayala, que nos va a dar una plática. Bueno, no tanto dar una plática, vamos a platicar aquí en la mesa todos muy a gusto respecto a lo que viene siendo los tianguis aquí en Guadalajara. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un honor y muchas gracias por la invitación aquí a esta estación de radio, no sé cómo se le llame. Estamos un poquito nerviosos, pero estamos aquí a la orden para poder hablar de los mercados de ruedas o los tianguis comunes aquí en Guadalajara, que tenemos 165 tianguis en el municipio. Entonces, alrededor de 20, 30 tianguis diarios. Eso. Más o menos antecedentes históricos o como, ¿cuándo empezó esta onda de poner tianguis? Tianguis. ¿Cómo nacen los tianguis, pues? Bueno, ahora sí que hay una película que se llama El Mercader, 1847. Es como por ahí empiezan a nacer los tianguis y luego poco a poquito se fue moviendo hacia México. Llegaron a México, pero ¿cómo se mueven? Por el medio de los aztecas, cuando hacen el trueque, empiezan a vender los maíz, el maíz, el trigo, y ahí los aztecas es como empiezan a hacer los tianguis, los que tienen el nombre de, bueno, no, en sí no lo mueven así. Ahora sí que me trabé. Lo enfocamos aquí en Guadalajara, ahorita hablamos de la historia. Sí. Uno de los tianguis más famosos aquí en Guadalajara es el Baratillo. Uh-huh. El Baratillo, no nos metamos mucho a la cuestión política, pues ya ves que en base a las administraciones han dejado crecer el Baratillo. Sí. Normalmente en los listas del municipio el Baratillo mide 14 kilómetros. Uh-huh. Y con la zona irregular y el crecimiento que ha tenido el Baratillo, está llegando casi a los 25 kilómetros. Ah, casi el doble se va. A los 25 kilómetros, sí. El Baratillo en la calle 38, que es el común, que es el que todos conocemos, creció también por la 40. Sí. Desde Obregón hasta Puerto Melate, por la 38 es el viejito, y el nuevo, que es el regular, está de Puerto Melate hasta Pablo Industria, Valdés. Pero por la 40. Por la 40, sí. Así es. Hola, buenas tardes, por buenas cierto. Buenas tardes, ya llegó nuestro compañero Humberto Paredes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, gracias. Llegando aquí corriendo como siempre. No, dije, estamos empezando. Excelente, excelente. Entonces, así es, 25 kilómetros y hablamos que generan alrededor de 18 a 20 toneladas de basura. Wow. Toma la cachetón. En el domingo. ¿Ahí cómo funciona, por ejemplo, la cuestión de la basura? ¿Los comerciantes pagan? ¿Está estipulado en el reglamento? Fíjate, el reglamento nos marca, bueno, el costo que ellos pagan por el uso de suelo son 7 pesos por metro cuadrado. Ya. ¿Qué incluye el boleto? Pago, el pago. El reglamento nos marca que el municipio está obligado a levantar la basura, okay, a prestarles la seguridad, por policía y lo que son los contenedores de basura. Pero ¿qué pasa con la basura cuando se termina el tianguis? Muchos de los vecinos que tienen un tianguis afuera de su casa lo aprovechan. Entonces empiezan a sacar la basura, la bolsa negra. Claro. Y la empiezan a sacar cuando empieza a pasar la basura, ahora sí que aseo público, sí, empieza a levantar el tianguis y los vecinos empiezan a sacar la basura. ¿Cómo sabemos uno, bueno, en uno que está en tianguis, sabe cuál es la basura de tianguis? Sí, claro. Sí. Entonces, obviamente. Obviamente no es nada que eso. Claro. Ellos se molestan y dicen que genera mucha basura el tianguis, pero hay calles que duran sucias 8 días hasta, sí, que llega el tianguis. Wow. Los comerciantes llegan, ponen a barrer, recogen su basura antes y después. Algunos no lo hacen, pero sí, la mayoría de los comerciantes lo hacen. Sí. Entonces, si no hubiera tianguis en esa calle, la calle estaría sucia. Ah, o sea, ahí es donde el ciudadano, digamos, tiene que hacer conciencia también de lo que le corresponde y en qué momento le corresponde, ¿no? Porque el uso del servicio, por ejemplo, de aseo público, pues tiene como que un horario y una ruta específica para la ciudadanía. Uh-huh. A mí me tocó estar ya en algunas dependencias también del ayuntamiento y, por ejemplo, los negocios pagan un servicio sí, extra al ayuntamiento sí. para que recojan. Entonces, en algunos lugares pasan hasta dos o tres veces la basura, pero la digamos que pasa a recoger la basura ahora de quienes pagan el uh-huh. extra, ¿verdad? En el caso de los tianguis, pues también es lo mismo, ¿verdad? Fíjate que vamos a meternos a diferentes polémicas. ¿Qué pasa...? Es que, bueno, normalmente las liebres, ¿no? Los trabajadores sí. del municipio, claro. Liebre, pues sabemos que es liebre, ¿no? O la fayuca. El dinero que recibimos fuera de nuestro sí. sueldo como funcionarios públicos. La liebre en cuestión de aseo público, sin tratar de quemarlos, es ir a pedirle una mochadita al comerciante claro. para pedirle que, uh-huh. que le recogen la basura. Sí, sí. Esto está prohibido. Sí. Ellos no tienen por qué pagarlo. Sí. Claro. El ayuntamiento lo hace sin que le paguen. Pero ¿qué pasa con esto? Que automáticamente ya están acostumbrados a dar la propina, claro. 5, 10, 15, 20 pesos, pero está generando tanto... ¿Cuál es la problemática de los tianguis para el inspector o el administrador del tianguis? Que tiene que llegar y decirle, hay que levantarnos, hay que barrer, claro. hay que recoger su basura, dejarla embolsada pegada a la banqueta, y ellos se lavan la mano diciendo que pagan porque barran. Y yo dije, espérame... ¿A quién le pagas o a quién le das? Entonces claro. ellos dicen que pasa a alguien de aseo público y ellos le pagan. ¿Qué es lo que pasa aquí entre el mismo ayuntamiento, tanto en diferentes dependencias como la de aseo público con tianguis? Sería que estamos echando a perder al comerciante. Claro, pero aunque este es un mal antiquísimo, o sea, es decir, sucede no nada más en los tianguis y en la cuestión de la basura, pasa a lo mejor en tránsito y en otras tantas situaciones en las que tanto el ciudadano como la persona pues que forma parte del gobierno, sea trabajador o directivo, pues participan de alguna manera. Entonces creo que es un mal que deberíamos de erradicar, pero la educación probablemente, una educación verdadera de valores podría funcionar, pero pues sí, esto es un tema para largo, pues realmente. Chinito. Sí, fíjate que desgraciadamente la educación que tenemos aquí, tanto en la cuestión vial, en la uh-huh. cultura que tenemos de no respetar tanto el peatón como el automovilista, lo vamos eso. Desempeñando en todos lados, ¿no? Claro, uh-huh. claro. Y fíjate que en base al tianguis nos referimos a las vialidades. ¿Qué percances hay o qué anomalías hay cuando se pone un tianguis? Primero, no hay lugar, ¿verdad? No hay lugar y se paran sí. en doble fila claro. y la gente quiere cruzar uh-huh. de un lado del tianguis al otro. Entonces, los accidentes ha habido atropellados, claro. ha habido choques por medio del tianguis, pero no nomás es la culpa del tianguis, sino no. también de la conciencia de los ciudadanos. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué invoca un tianguis? O sea, el tianguis, tú dices, el horario que nos maneja el reglamento es de 6 de la mañana de instalación y a las 8 de la mañana empezar a vender. La retirada de un tianguis empieza a las 3:30, está dividido en tres. Si tú ves el tianguis, está dividido en tres, que es A, B y C. Uh-huh. A es la lateral izquierda, B es la bandera, es central, que está uh-huh. en arroyo, sí. y C es la dado izquierdo. La bandera está obligado, la parte central está obligado a levantarse 3:30, para claro. que puedan levantarse, entrar los camionetas y empezar a sacar la demás mercancía. Claro. No lo hacen, o sea, hay que estar ahí con uno arriándolos, diciéndoles ya es hora, uh-huh. ya levántense, y es cansado. ¿Qué pasa en el reglamento? El reglamento lo marca, pero pasan las administraciones y empiezan, ya no hay sanciones. Claro. Nomás hay una molestación por escrito, sí. cuando realmente hay que ser un poquito más duros. Enérgicos, claro. Sí. El reglamento nos marca infinidad de cosas. El reglamento nos marca que no deben de amarrarse del inmobiliario urbano. Eso es muy, a mí me tocó, perdón, estar justamente cuando se iba a aprobar el reglamento de tianguis. Yo estaba en espacios abiertos entonces. Bueno, estaba prestado de reglamentos a espacios abiertos. Y nos trajeron el reglamento para que lo analizáramos en lo administrativo. Y pues precisamente ese era uno de los lineamientos que vimos que dices, espérame, ¿dónde concibieron este reglamento, verdad? Algunos, yo entiendo, o sea, sí. Yo entiendo la molestia de la ciudadanía, pues, de que se amarren, de que se cuelguen, que pongan los diablitos, uh-huh. De una serie de detalles. Pero el tianguis es, como tú mencionabas al principio del programa, es antiquísimo realmente, uh-huh. O sea, y claro, con el paso del tiempo, esas sombras que, uh-huh. que colocan, que la misma gente de alguna manera nos refugiamos ahí cuando vamos de compras, uh-huh. Tienen que sujetarse de algo, o sea, ¿verdad? En un principio tenían la idea muy conceptual de un tianguis muy bonito, muy nice, uh-huh. en el que hubiera hasta papeleras y cosas así, pero digo, hay que también aterrizarlo en una realidad. Sí, fíjate que... Pues ahora es lo que se está tratando de hacer con los tianguis modelo, así ¿no? Así es. En esta administración que surgió esa cuestión del tianguis modelo. A ver, platiquen esto de los tianguis modelo, está muy interesante. Fíjate, el tianguis modelo pues nace de esta administración. Ellos quieren darle el giro completo a un tianguis y con base al reglamento. Claro. El tianguis modelo, hay un tianguis, bueno, no tengo a la mente los nombres de los tianguis, pero ya ahorita hay 10. ¿Qué es el tianguis modelo? Que no tienen que estar amarrados del inmobiliario urbano. ¿Qué es inmobiliario urbano? Árboles, postes, teléfonos, canceles, todo lo que está en la calle, donde se puedan fijar, no se deben agarrar. Esos tianguis modelos, si los visitan, que uno de ellos es Chihuahua, sí. el que está en Chihuahua, calle Chihuahua, ahí por el CODE. Uh-huh. Ah, ok, sí. ¿Qué días? ¿Los domingos? Los sábados. Ahí está el tianguis, es uno de los primeros tianguis modelo de aquí de Guadalajara. Ah, qué interesante. Entonces ya tiene baños móviles. ¿Cómo crees? Sí, hay baños móviles. Impresionante. Tiene los de basura, los contenedores de basura, tienen seguridad pública, a lo mejor 2 o 4 oficiales ahí dándole rondines. Sí hay personal pues de seguridad pública, porque en el baratillo digo sería imposible, tú mencionabas 25 kilómetros no. Y yo rara vez veo oficiales, veo gente de repente con las cervezas pues tomando en la calle así libremente, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí, digo sí. Pero en plan familiar a lo mejor, pero no deja de ser un riesgo pues. Fíjate que ahí en el baratillo sí hay policías, pero los tienen por la 36, ahí tienen las unidades en cada 2 cuadras, okay. Y no se mueven hasta que les piden apoyo, porque yo les he pedido apoyo, claro. Y me dicen, sí. No me puedo mover. Dije, entonces, ¿te va a pasar? Claro. Oye, es algo incongruente. Háblale a la ambulancia de una vez, entonces. Pero sí, bueno, ahí lo que es la cuestión del baratillo, pues es tela de mucho, sí. Mucho cortar, ¿no? Desde que empezó el operativo del no venta animales. Eso fue también un golpe tremendo. Sí. Y un cambio radical, porque ahí en el baratillo se llegó a vender hasta elefantes, según he escuchado pues de comerciantes. Yo tengo hasta añales. Dinosaurios, yo creo. ¿No? Dinosaurios seguramente también. El huevo que se robaron, ¿no? Ah, el huevo de dinosaurio, ¿sí? Yo creo. No lo dudaría ni por un segundo. Sí. Sí, o sea, sí vendían de todo. A mí me tocó ver animales exóticos como tucanes, ¿sí? Águilas. Sí. La tarántula, la culebra y todo lo demás. Pero claro. Así grandes, de oídas. Tigres. Osos, entonces, no, por ahí hay muchos detenidos ahí de los, ¿ah, sí? De los que estaban ahí, siguen detenidos, algunos ya salieron, pero sí. Ahí andan todavía. Wow. No, bueno. Entonces, en base a eso se encadenan y se viene en cascada pues la venta de desde el pececito beta. Claro. Hacia arriba ya no hay, o sea, si tú vas a un tianguis en Guadalajara, cualquier tianguis que tú quieras, el que está a 2 cuadras de tu casa, ya no venden peces, sí, ya no venden nada. En ese sentido yo lo veo como algo muy muy bien logrado, es una manera muy humana pues de ver realmente nuestra naturaleza y valorarla pues, porque realmente sí estaban en condiciones no óptimas pues, muchos perritos por ejemplo muy maltratados, y no hablamos de los exóticos que muchos de ellos estaban en peligro de extinción, sí, inclusive. Y fuera de su hábitat completamente. Fuera de su hábitat completamente, sí. Exactamente. Yo creo que fue un logro favorable pues. Sí, así como eso de los animales pues vienen diferentes cuestiones a favor o en contra, ¿no? Muchos uh-huh. lo ven en contra del sí. comerciante, pero aquí lo que cabe resaltar, independientemente de la protección al animal, es cómo lo llevan a cabo. O sea, eso. Al sensibilizar al comerciante son otras palabras. ¿Por qué? Porque el comerciante hace costumbre, ¿no? Dices, sí. el tianguis son viejísimos, vienen sí. de antaño, pero las raíces de la costumbre del colgarse de la luz, ah, claro. de amarrarse a la ventana del vecino. Eso es reciente, claro. Nace mucho, o sea, hemos tenido suerte de que no pase algún percance. Sí. Ya hubo dos fallecidos por una, porque se quemaron. ¿Por los diablitos? No, fue en el tianguis de San Bernardo. Uh-huh. Ellos no saben manejar lo que son los riesgos en cuestión del gas, del manejo del gas. Claro, claro. Entonces, en el tianguis de San Bernardo eran dos, un matrimonio, uh-huh, que vendían tostadas y hacían las tostadas ahí, los tacos dorados. Sí, tenían su... Entonces pasa una persona alcoholizada, les pide una moneda y él le dice, estoy ocupado, uh-huh, vente claro, al rato. Entonces agarra el cilindro, lo avienta, molesta. Ajá. Entonces el cilindro gana la manguera y se llena de aceite el señor. Pues se prende, claro. La esposa lo ve prendido, entonces le deja ir a apagarlo con su propio cuerpo. Y ambos. Los dos. Los mismos comerciantes ayudan, ahí lo apagaron con, con extinguidor. Sí. Los apagaron, pero fallecen los dos. Sí. En base a eso, se viene el operativo de... Se restringe los nuevos que ya no vendan con gas. Claro. Está restringido. Uh-huh. O sea, ahorita no puede llegar nadie nuevo a ponerse a vender comida con gas. O alimentos, o lo que tengan que vender que utilice gas. Uh-huh. 15 días o un mes después pasa en el tianguis de Independencia. Ah, volvió a pasar. Sí, las mangueras no eran las adecuadas, se prende y un chavo se quema las manos. Wow. Entonces, son anomalías que están en riesgo latente, que no habían pasado. Sí, claro. Pero siguen latentes. Siguen latentes porque uno está con ellos diciéndoles, previniéndolos, pero no toman conciencia. Ellos lo que quieren es vender. Es vender. Exacto. Pero si nos vamos punto por punto, yo creo que eso es de las vidas. Bueno, toma conciencia porque es tu vida también, ¿no? O sea, tú como, ¿y las como de los ciudadano, demás? Como visitante, como, ¿sí?, como comprador del tianguis, pasas por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ese es uno de los puntos, pero ahora sí que tocamos el tema y nos vamos a fondo. O sea, ustedes díganme cómo lo desarrollamos. No, bueno, todo, total, no hay límite aquí. De los, mencionaste 165 tianguis, más o menos. No somos más o menos, son 165. ¿Y cuáles son los más conocidos, digamos, de Guadalajara? ¿De renombre? Sí. Fíjate que depende. Aparte qué es lo del baratillo, obvio. Depende qué es lo que busques, porque uno de los tianguis más... fíjate, están catalizados por números. Del número uno, pues es de los tianguis de los más nice, de los más frecuentes, como el de Santatere. Santatere también tiene uno de los auges donde venden más ropa, ¿no? Y casi la mayoría de la ropa que venden, puedo decir que casi toda es nueva. Sí. Es ropa nueva, zapatos nuevos, todo nuevo. Ahí va mucha gente de todos los niveles, pero un poquito más de la media hacia arriba. Sí. Y lo que vamos a ver a lo mejor en las plazas, en la ciudad en general, ¿verdad? Porque justamente como se vienen a este espacio de todas partes, bueno, pues es como el piloto de la moda, por decirlo así. Así es. Y fíjate que muchos de los comerciantes que están ahí en Zatatere o alguno de los otros tianguis tienen locales. O sea, ellos ya tienen sus propios locales, o algunos su propia marca, y bajan al tianguis. Bajan al tianguis a vender. Porque me ha tocado que dicen la garantía o algo. Ah, pues ve a la tienda, te dan tu tarjeta de presentación y ve a la tienda y yo te lo cambio el día que tú quieras. Excelente. Pero, o sea, a ese grado vamos, que no nomás es puro tianguis, sino también ellos tienen sus propios locales. Y es que estamos acostumbrados al tianguis, nos gusta ir al tianguis. Sí, como es como comer los taquitos de pie, ¿no? Afuera. Ándale, sí. Bueno, comérselos sentados, pero qué mejor que estás parado ahí sirviéndote, ¿no? Sí. Fíjate que hablar de la comida, pues encuentras de todo, ¿no? Desde los tacos de carnitas, de lengua, de chicharrón, no sé. Sí. Hasta la birria, una buena birria ahí. A ver, platícanos, por ejemplo, altura, esos lugares. ¿A qué altura para ir? Fíjate que es el Francisco de Icaza y la 38. Ahí está la birria muy buena. No quiero meter gol, pero ahí está. No, adelante. Aquí golazo. Lo que quieres. ¿Cómo se llama el socio? Sí, para ahí llegar. Se llama Omar. Ah, qué bien. Está chavo, va a tener como unos 28, 30 años. Pero es buena. Y es muy buena. De hecho, su papá inició él, pero su papá está para industria, la misma 38, pero sí están separados. Uh-huh. Y ellos venden en diferentes tianguis. También uno de las comidas típicas son las tortillas recién hechas. Tortillotas. Sí. Ese lo encuentran el miércoles, que está en Polanco, el domingo en Polanco y el sábado en el Sauce. Ahí tienen, venden unos tacos de birria precisamente y con tortilla hecha a mano. ¿Son esos o no? No, ella vende comida casera, como mole, pollo mole, chicharrón, costillita enchilosa, ya está la mermillo. Ya le dio hambre. Vende comida de casera, pero con tortillas recién hechas y las quesadillas que son su su fuerte. Ah, qué bien. Y entonces, de ese tipo de comida nos encontramos. Encontramos desde muy rica hasta que te duele la panza, ¿no? Oh, sí, claro. Aquí no debí de haber comido. Dos cuadras y un tal baño. Sí, claro. Algo así. Y comida exótica en los tianguis. Fíjate que yo soy bien delicado para comer, o sea, no sé si, si está. Yo sé que hay un restaurante por la Tlaquepaque que vende comida exótica como comida, con carne de cocodrilo. ¿Cómo crees? Pero en el tianguis no me he fijado, ¿eh? No, yo he visto de todo, pero no me he fijado. A lo mejor ya comí tacos de gato o algo así, pero. Claro. Pero no me he tocado. No venía en el menú. No venía en el menú. Fíjate que no quisiera hablar de ese tema, pero una vez que yo llegué a un tianguis de Miravalle, sí. Había birria y estaba con un amigo con el mata, el sombrita. Ok. Y me quité el bocado porque sentía duro. Dije, va a ser una piedrita o algo. Y, te lo juro, era una pezuñilla de como de fresh pool o algo no, así. ¡No! Mi compañero lo vio, yo lo aventé no. Y dije, ¿qué hago? Estaba muy bueno y me lo comí. Dije, ¿qué hago? Yo le hice para un lado y, pues ya que. En Miravalle. En el tianguis de Miravalle. Ya encarrerado el gato. Sí, ¿verdad? Se ve muy bueno, ¿eh? Se ve muy bueno, pero la bronca es ya que le bailó el fresh pool. O sea que. Que estuvo medio raro. Vamos sí. A ir a un corte musical. Sí. ¿Qué tenemos, Lalo, hoy? Ah, ¿qué creen? Viene lo pesadote. No es cierto. Ahora voy a cambiar de ritmo porque luego por ahí dijeron que mejor le bajan al volumen cuando pongo música. Ahora nos vamos a un giro totalmente, nada de distorsiones, al menos en la primera canción. En principios de los 80, hablar de música electrónica era hablar, no sé, Kraftwerk, bueno, ellos son todavía más viejitos. Depeche Mode en sus inicios, Yazoo, Erasure, pero de Estados Unidos, bueno, todavía vive Mark Lane, y él hacía una especie de synth pop minimalista que le llaman, con unos ruiditos acá super padres, todo electrónico. Y bueno, ya mucho bla bla bla, vamos a escuchar su canción Who's Really Listening. Thank you. ya estamos de regreso en su programa, La Misteriosa Flama de la Reina Albana. Lo iba a decir al revés. Está bien largo. Sigamos platicando sobre, pues, sobre el baratillo, que está muy bonito y la onda. Yo recuerdo una anécdota, porque pues el baratillo es algo súper, súper de muchos años. Ya creo que ya me dije viejo yo solito. Sí, mi adolescencia era típico, yo vivía ahí por la colonia de Independencia. Era típico el domingo, me iba desde temprano caminando de ahí por... Vivía en Sierra Nevada y Circunvalación más o menos. Pues, agarraba Circunvalación, Puerto Melaque. Sí. Y a caminarle y caminar un friego de cuadras para llegar a un puesto de un tal Floyd. Puros cassettes, pues piratas, pero sí, con sí, sí. Lo más fregón del rock pesado que llegaba apenas en esa época. Ahí todavía tengo ahí un buen chasillo de cassettes que compraba pues en esa época. O sea, no es el baratillo, pues sí, tiene sus añitos, no es algo... Y es mítico, ¿no? Porque sí. Así como había, por ejemplo, este puesto de cassettes de música que no había llegado, que apenas estaba entrando... Sí. Así para cada género, por ejemplo, yo tenía también varios contactos donde compraba yo mi equipo de fotografía. Llegué a comprar, por ejemplo, por mayoreo, cajas de papel fotográfico cuando era pues carísimo y hasta, pues obviamente termino uno en el negocio porque ya dices, bueno, voy a venderles a mis compañeros y así, pero en la comida, en todo, yo creo que hay así como que personajes legendarios, ¿verdad? Fíjate que en tocando el tema de las reliquias, ¿no? Fíjate cómo somos, cuando tenemos idealizado un tianguis, ¿no? Como el tianguis de la de Avenida México. Al Trocadero. La mayoría de la gente, sin quemarlos, pero la mayoría de la gente que está ahí en el Trocadero, los ves a las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, el baratillo. Haciendo el... Cazando la algo así. Y entonces acá los compran en 20, 50 pesillos. Y acá los andan vendiendo, no sé, 1,800. Fíjate, pesos. Con razón se ponen tan tarde. Porque pues yo vivía ahí a 2 cuadras. Sí. Y estos se ponen bien tarde. Están de compra, Lalo. El fresquecito, claro. Y fíjate que así son todos los tiangueros, todos los comerciantes. También hay uno que he pasado por ahí, en Tonalá, que está en el periférico, ahí por Oblatos o algo así. Ah, el de la colonia Jalisco, ¿no? El de la Jalisco, pero sí. El que está sobre el periférico. Ajá, sí, sí. Bueno, sí. Se pone ya diario porque está raro. ¿Cómo crees? Yo lo he visto los domingos. ¿Pero tianguis o puesto? Tianguis. Ah, tianguis. Sí, yo he ido sábados y domingo, ahí están. Sí. Ah, pasan entre camionetas, semana, sin decir marcas de lujo. Sí, llegan cierto. De allá de no sé dónde, pero de Zapopan, me imagino. Sí. Llegan con un montón de ropa de marca usada. Ya. Y no, se parecen abejas a la miel, ¿eh? Llegan y ¡pum! Sí. Y empiezan a montárselas al hombro. Ah, claro, típico. ¿Y cuánto es? No, 100, 200 pesos. Voy a abrir paca. Sobre el bill periférico, ¿sí? Sobre, digamos, sí. El acotamiento, por así decirlo, sí. Pues. Sí, pero, va, sí, pero sí, fíjate sí, que esos son los responsables de que se encarezca todo, porque luego llegan emperifollados con sus sombreros y sus lentes Prada y toda la cosa, y dices, y no les pesa los precios, dicen, y luego todavía mencionan, sí, yo pagué tanto, por favor, no echen a perder el tianguis. Sí, sí, sí. Y así es el coyotaje. Claro. El coyotaje, pero retomemos el tema del baratillo, o sea... A ver, originalmente, entonces, digamos, el baratillo no era para una cuestión así de chácharas, antigüedades, todo ese rollo. Pues fíjate que el nombre, baratillo, porque todo era baratillo, ahorita ya le dicen caratillo. Sí, hay de todo. Todo está bien caro. Sí. No, es bien raro que encuentres, más bien a la gente le da precio, no precio económico, sino precio sentimental, ¿no? Sí, no, o lo que se les ocurre, como el caso de las casas también, porque, digo, en Guadalajara las casas no eran tan caras. Y a partir de finales de los 80 todo se volvió, como dices precisamente, un valor sentimental. O sea, porque el precio puesto de catastral no es. Uh-huh. Y dicen, bueno, ¿cuánto vendes tu casa? No, pues que 1,000,000 de pesos y que 2,000,000 y cosas así, ¿no? Cuando en realidad pues dices, oye, espérame. Y eso hace que se encarezca todo, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí, buen punto. Pero en el baratillo, digo, y en general en los tianguis, yo creo que debe uno de prepararse, leer y instruirse. Porque se encuentra uno muchos tesoros realmente, vajillas muy finas, cristalería, pues en el caso de las antigüedades, pues cuestiones de madera, herrería. Pues hay muchas anécdotas, ¿eh? Hay una del arte sacro, Ahí, no sé si escucharon. A ver. No. Un robo de algunas pinturas carísimas. No tengo la cantidad exacta, pero sí son varios en dólares. Sí. Entonces, apareció vendiéndolos ahí en el Trocadero de la Avenida México. Sí. Y los compró era un extranjero, canadiense, americano, que tiene su casa ahí en Chapala. Ah, yo pensé que iba a decir, tiene su casa en el tal dirección, en la puerta de la calle Verde. Tiene su casa en Chapala. Y él estaba viendo las noticias cuando de repente vio que estaban las pinturas que él tenía en su casa, de arte sacro. Sí. Uh-huh. Las vio y vio que automáticamente que sí eran, las agarró y las entregó. Pues sí. Y él fue el que dijo, o sea, no quiero recuperar mi dinero, a mí me costaron 5,000 pesos, 15,000 pesos cada una. Yo lo que quiero es regresarla. Y la regresó. Sí. Claro, no me quiero ir de México. A eso vamos, ¿qué encontramos en los tianguis, no? Claro. Sí, es el... Es cuando no hayas la diferencia entre si es de segunda o es de Roberto. Sí, claro. Y es muy difícil saberlo, ¿no? Sí, no, pues imposible prácticamente. Porque aparte, digo, también hay casas que desafortunadamente, y aquí se da mucho la cuestión del gusto por la modernidad, entre comillas, de que dicen, bueno, todo eso ya es viejo, tíralo. O sea, ya no sirve. Fallecen las personas y dicen, ese radio está... ya todo apolillado, y ese radio después en el baratillo o en el trocadero, en el baratillo pues más barato obviamente, en el trocadero a lo mejor lo encontramos en 3,000 pesos cuando alguien pues no le dio el valor suficiente o... Fíjate que hay muchas historias, sí. muchas historias, por ahí hay unas ahí en el baratillo que tenía una parada, ellos normalmente a veces traen de los que se les llama bodegas que compran en Estados Unidos, que abren la bodega y lo que haya lo compran, se lo traen. Y uno de los comerciantes de ahí del baratillo tenía un aparato que prendía, pero movía y se movían las flechitas y todo, pero no sabía para qué era. Sí. No. Y ahí lo tenía, ya lo tenía. Hasta que llegó el ejército. No, estuvo curioso, ¿eh? Llegó un cuate de traje y le dijo, ¿sí sirve? Sí, lo puedes prender. Y ya lo prendió, ya lo encualizó. Sí. ¿Cuánto quieres? Y el comerciante lo vio interesante, ¿eh? Sí. Lo vio interesado. Según el sapo, y la pedrada. Le dijo, 5,000. Te doy 2,000 ahorita, deja igual cajero y voy por lo demás. Ándale. Ya cayó. Ajá. Le pagó los 5,000, lo agarra. Espérame, amigo. Dime qué es. Nomás dime qué sí, es. Sí, ¿qué vendí? Sí. ¿Qué vendí, no? O sea, ¿qué di tan barato? Y el ciudadano le dice, sí me di cuenta que no sabías qué era. Ajá. Porque el precio no tiene precio. Este es uno de los aparatos que los nazis usaban. Ajá. Es como el primer Bluetooth que traían los nazis y nomás había... Hay 5 aparatos de estos. Wow, hay 4 que encontraron y este que estaba desaparecido. Órale. Lo prendes y tiene contacto con los otros 4. Entonces, no tiene valor. Uh-huh. Este no tiene valor, pero 5,000. ¡Wow! Impresionante. Ay, sí, si tú me hubieras dado 200 pesos, te lo hubiera vendido. Claro. Pero digo, el comprador se fue contentísimo también. Ah, sí, quedó contento. O sea, no, sí, quedó contento el comerciante porque para él no tenía valor. No tenía valor, exactamente. Y al rato, ¡pum!, explotó acá una china, su bomba atómica. Ay, para que no queden registros. No, pero sí pasa, neta, que muchas veces no saben lo que venden. Sí. Yo una vez iba en los domingos, hay un tianguis ahí en Rancho Nuevo, no sé si lo ubicas. Sí. Y hay una parte pues típica de los tianguis, comida, ropa, eso. Y hay otra parte más hacia abajo que ya son cosas como de segunda o... Sí. X, pues, y un señor ahí tenía un tendedero de puros discos LPs. Dije, déjale, echo un ojo. Y pura colección. No. Puro acá, que Tigres del Norte. Tus favoritas. Sí, puro acá de banda de gruperas y eso. Y salió uno de The Cure doble, el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Y le digo al señor, ¿cuánto por estos? Cualquier disco cuesta 3 pesos. ¡Ah! No, le di la moneda de 5 en su cambio. No, sí, déjalo. Así déjalo. Nos vemos. O sea, y 5 pesos doble de The Cure. No, ahora o sea, 120, 150. Claro. Fácil lo vendo si quiero, pero no, pues. Pero ahorita lo tienes no. En ahorita colección. No, joven. Ahí está mi colección muy a gusto. Pues sí. Y también el baratillo me pasó con un CD de Björk. Igual ahí entré un friego de CDs que tenía un señor de diversa música, pues, y salió ese de Björk. ¿Cuánto por este? 20 pesos el que quieras, ¿sabes? Y me lo dio un amigo. ¿Dónde lo conseguiste? Esta es la edición europea. Trae una canción que no trae los de aquí de América. Te lo compro. Te doy 250 por él. No, llégale, no. Y ahorita digo, ay, lo voy a buscar, ya no lo quieres. Pero sí, no. A veces no saben lo que tienen en. pues en venta, pues. Sí. Y a veces sí saben y se quieren manchar también. O a veces también se inventan historias, ¿no? Porque de repente tú ya conoces la historia a lo mejor del objeto o de lo que están vendiendo y te cuentan una historia que, bueno, los escuchas para no ser grosero. Sí, sí, sí. Pero sí es muy interesante. Bueno, me ha pasado en el caso de las cuestiones de Judaica que me he encontrado y que me inventan cada historia que digo, wow, qué interesante, eso no me la sabía. Acá cuéntame, cuéntame más. Sí, lo voy a no, o te dicen que novela. Son el bazooka limón, ¿no? Sí, no. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, hay personajes, y esos no los venden, creo. No, es que estábamos una vez en el centro platicando de aquí cuestiones del programa, eso llegó un ciudadano, un señor, ya que un sesentón, algo así, a platicarnos y bla, bla, bla, y decía que era el Roberto el Bazooka Limón, ¿no? Sí, que estaba el boxeador, acá campeón del mundo, y que pues ahora estoy retirado y nadie me pele, bla, bla. ¿No era mantequilla? Porque también hay tal mantequilla de igual, que así como me lo platicas. No, pero luego cayó en incoherencias que decía que era de Sinaloa o no sé qué, y tú revisaste y era ya no cuadraban las fechas, acá de volada se metió a Wikipedia. Sí, rápido, bueno. Se está choreando. Claro. Y lo vi el otro día choreando a otra gente también. Ahí, pues ya es que te platiqué, aquí en Plaza Guadalajara. Digo, ¿a se dedica? Pero bueno, ya nos salimos del tianguis. En mi casa mando yo. Cuando no está mi vieja. No, bueno, pues... Bueno, abrimos punta entonces. A ver, entonces. Fíjate que hablando de todos los tianguis, también aquí en México, una vez que me tocó ir a trabajar a Cancún, me tocó, tengo un amigo que es de aquí de Guadalajara, que ya radica allá, su tienda se llama Coleccionable La Luna, lo buscan por Face y lo van a encontrar. ¿Con la qué? Coleccionables La Luna. Okay. ¿Y qué vende? Todo lo que son juguetes coleccionables, de todo tipo de juguetes. Bueno, él vende casi de todo, pero su fuerte son los juguetes. Sí. Y me quedé con él allá un tiempo, se acabó la chamba que teníamos que hacer allá en Cancún, y él decía que iba mucho el baratillo. Y me decía, vamos aquí a los tianguis de Cancún. Pues vamos, ¿no? Ahora, y ya fui. ¿Qué diferencias? No, la verdad, lo recomiendo. ¿En serio? En vez de ir a las plazas de Cancún, Ichuté, La Luna, La Isla, todas las plazas también las conocí. No, la onda son los tianguis. ¿Por qué? Ahora, ¿qué hay ahí? ¿Qué? Fíjate que... Bikinis. Vas a las plazas de Cancún y encuentras una cabeza maya o piedras de obsidiana en 8,000, 15,000 pesos. Y vas y la buscas al tianguis, la misma pieza pero raspada, ya viejita. En 400 pesos. Yo me traje una navaja de piedra de obsidiana con piedra de carbón, hermosísima, en 20 pesos. Pero cuando vi su precio, me quedé anonadado. ¿Qué dijiste? Eso. Rápido, que etiqueten mi viaje para ya salir de esto, porque no lo quiero llevar. No, fíjate. Ciérrale. Que encuentras de todo. Lo que pasa es cuando allá en los aeropuertos internacionales como el de Cancún, muchos se les olvida guardar la navaja, ¿no? Una navaja suiza. Las pastas de dientes, los perfumes. Entonces, quitan. ¿Qué les dicen? Tíralos, véndelos o regálalos. Entonces, todo lo agarran y como tú no quieres perder el vuelo, lo tiras al bote de la basura. Sí. Entonces, llega toda la de intendencia, todo no, llega. Bueno. No, navajas suizas de 2,500, 20 pesos. No, 20 pesos. Entonces, es una onda ir al los tianguis de Cancún, ¿eh? Ahorita es más de 45 tapatíos ya están reservando para el vuelo. Sí. Pues decían que eso pasaba también en el consulado de Estados Unidos, aquí en López Cotilla, que porque en las jardineras, que porque pues no los dejan entrar a hacer trámites con muchas cosas. Esto no pasa, esta pluma no pasa, esta cosa no pasa. Y ahí pues ahí los aventan a las jardineras. Y gente pero dice, ya hicieron locker, ¿eh? Pero ya han de ver. Ya hicieron locker los restaurancitos de al lado y ya tienen locker. Y ya sí, cinco cierto, pesillos. Paquetería. Ya no sí, tienes sí. que tirar el iPad. Ándale. Sí. Ya lucraron ahí. Pero no, así en los aeropuertos pues suele pasar. No escuchen esto en Cancún y hagan lockers. No creo. Es que Cancún es diferente. Sí, es otro El aeropuerto o lo tiras, no hay vuelta de hoja. Y los tianguis son muy diferentes también en otros lugares. Por ejemplo, en el DF, el caso de Tepito, por ejemplo, o el de Santa Fe. O el Chopo, por ejemplo, son tianguis muy particulares. Uh-huh. Por ejemplo, en Tepito, de lo que sucedía, vendían monedas falsas de 10 pesos, ay, me no parece que a 3, y entonces pues hacían así su negocio, hasta que el vecino se molestó, porque no le dieron quebrada pues en el negocio, y los delató después de sabrá Dios cuántos millones de pesos en monedas perfectas de 10 pesos. La, ¿no? zona más, la zona más caliente de pues de México, ¿no? Sí. Este pito. Fíjate que el tema de las monedas, también hay otra anécdota en el baratillo. A ver, cuenta. Estaba uno que tenía los que decían que eran centenarios, pero bien mugrosos, y que él decía que no eran, no son, son imitación. Ahora. Centenario, estaban bien mugrosos. ¿Cuánto los vendes? Dije, no, pues dame 10 pesos. Y él compra una, un comerciante compra una y empieza a jugar con ella. Y el sonido. Y cuando cae, dice, okay. ¿Qué compraste? Ay, un centenario, pero es que de 10 pesitos. Y lo suelta, y el otro yo cuando cayó. Claro, 0720. Y lo empieza a raspar. Y le dice, no, el oro, es oro. Centenario, ese es oro, sí. Más bien. Y ya cuando fueron, a ver, ¿dónde tienes más? Y dije, no, ya se lo llevó todo ese señor. No, bueno. Ya como claro, que claro. Chillar. Sí, pues no. Sí. Pero sí, así ha debido el caso de que venden oro, venden cosas que no saben. Hablando de niveles, sí sucede que un tianguero de los lunes en, digamos, en Polanco, que vende pantalones, y luego vende también esa ropa en los domingos en Santa Tere, ¿te cambia el precio o manejan los mismos? No, sí cambia. Sí, sí cambia. Pues es que son niveles en los tianguis también, ¿verdad? Aunque sea la misma prenda, la misma marca, el mismo... Sí. Fíjate que le voy a pasar un tip, perdón por interrumpir. No, sí, adelante. Siempre cuando llegan, ellos tienen la creencia de que no tienen que dejar ir al primer cliente. Ah, entonces, okay. Malbaratan y malvenden. Con tal de vender. Que no dejar ir al cliente, ¿no? Okay. Porque es la suerte, ellos creen que es la suerte, ¿no? Claro. Su talismán, el primer así del es. Día. Y entonces, sí bajan el precio. Entonces, si va a ser el primero, uno de dos. O llega al último o llega primero. Y hay descuentos. Por ejemplo, en el tianguis, los tianguis de ropa, está el caso del tianguis del sol, que es en el Coli, pero esto es en Zapopan, ¿verdad? Aún así, están conectados, pues, porque los mismos puestos o los mismos dueños, por lo general, tienen en diferentes tianguis. Los precios, por ejemplo, en el Tianguis del Sol son muy distintos a los que dan en el de Mezquitán, por ejemplo, los martes, o los miércoles hoy en Polanco, es mucho más barato todavía que los de San Juan Bosco del sábado, y son más o menos los mismos puestos, pero también el tipo de personas que van también, la economía en teoría es menor, aunque yo he visto que en esos tianguis, por ejemplo, de Polanco, llevan bastante billete como para comprar, pues no me parece que sean tianguis, pues... Fíjate que sí son los mismos, los mismos, el de San Juan Bosco, el de Mezquital, los de Polanco son los mismos, pero sí tienen cantidad de ropa exagerada y ropa de marca. Me ha tocado ver ahí en el baratillo camisas náutica de especiales para el sol que están alrededor de 1,500, 2,000 pesos. En 80 pesos, 120 pesos. Claro. Y muchas veces la gente lo compra no porque sabe de la marca, sino porque se les hizo bonito, se la llevan. Sí. Pero hay gente que sí sabe y a eso va, ¿no? A coyotear a ver qué ve. Y claro. Pues, yo traigo puro de marca, sí, pero de segunda, ¿verdad? Pues, sí. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, ahora de los coleccionables, los juguetes y eso. Pues no veas que me gustan buen. Sí. Y veía... los monitos de Snoopy que antes salieron en los 80s o por ahí en los McDonald's, en el tianguis, por ejemplo, en el de los domingos acá por Rancho Nuevo, el mendigo Snoopy acá en 5 pesos y luego el mismo Snoopy en el Trocadero ya te lo dan en 50. Sí, bueno, o sea, le regregan el cero o los doble cero. Pero es la misma mercancía, o sea, pero bueno. Es la misma mercancía, pero no el mismo vendedor. Eso a lo mejor el que lo vendió no sabía qué tenía y acá en el Trocadero. Bueno, vale, sí. Pero... Y también el cultural maneja mucho lo que son los juguetes coleccionables. Ah, sí, el cultural, y no es barato el cultural, ¿eh? Esa es otra... Fíjate que la historia del cultural, sí, es cuando estaba en tema. El Esconberto del Carmen, ahí en 8 de julio y... En el José Rolón, ¿no? Ahí empezó, me tocó una vez ahí que nos agarramos a golpes cuando andaba de muralista en aerosol. Grafitero. Ah, bueno, para que lo sepa. Pero nada, grafitero. Me tocó ir ahí y una vez nos agarramos a golpes con unos de ahí. Pero ahí estaban tirados en el vil suelo, con un tapetazo. Sí. Y así vendían, ¿no? Sí, vendían de todo. Ah, yo pensé que estaban tirados y así los agarraste a golpes. No. Ah, bueno. Ay, pues no. Llegó los grafiteos tirados. ¡Levántense! Párense todos. No. Estaban antes no era... Ya lo hicieron muy tianguis. Sí, porque antes sí, eran, ya no más falta que vendan zanahorias y verduras. Sí, verduras. Sí, no más falta eso. Y ya cuando lo cambiaron a la Plaza Juárez, pues hubo bronca, no querían. Uh-huh. Y ahora dile si se regresa a donde estaban, yo creo que no. Aparte, es una explanada más amplia. Sí. Pueden tener hasta conciertos. Hay conciertos, y, hay música en vivo. Sí. También ya tienen baños. Ya hay baños, sí. Y hay como, entras y hay una especie de como de niebla, ¿verdad? Que se genera ahí adentro. Es como luz y sonido, ¿no? Luz y sonido. Se te arriba. Más muchachos y te dicen galletitas. Sí, o los brownies. Sí. ¿O no has visto el envase de jugo de cartoncito? No. Con chela. Ya le tiran el jugo y la avientan la chela y bueno. Siguen paseando. Sí. Y está, sí, es cierto, hay una línea, la que está pegada el 16 de septiembre, puro cómics, mangas, anime y sí, coleccionables de. Ya más especializado, sí, ya ¿verdad? Más especializado. Y carísimo, ¿no? Sí, está bien. Fíjate caro. Que eso, un amigo sí. Que tenía toda la colección de Star Wars de los 80, 85 y se le regaló, la agarró todo y se le regaló a su sobrino. Oh. Y yo le estábamos pasando por ahí y dije, no manches, vale un billetal esa colección. No manches, yo se la regalé a mi sobrino y ya la tengo de rota. De haber sabido, no se la doy. Sí, claro. Sí, sí. Los tenía en paquetes todavía. Así es. No, bueno. Así es. Pero, y, en fin. Y ahí el... ¿Cómo es la reglamentación a la onda? ¿Ya a nivel ayuntamiento lo ve sí como tianguis o lo ve como algo de cultura? O cómo no, ya, está la ya onda? Es tianguis, ya se les cobra la plaza igual que un cualquier tianguis. Uh-huh. Aquí lo curioso de este tianguis, pues como este como todo, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el reglamento nos marca que es la piratería o los uh-huh. discos piratas. Uh-huh. Está prohibido en el reglamento uh-huh. y se sigue vendiendo. Sí, cómo uh-huh. no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es que la costumbre de la gente... De comprar, ¿no? Ahora uh-huh. que entre, no sé si vaya a entrar policía PGR o algo, a hacer algunos detenciones, operativo. Como lo hicieron en San Juan de Dios, uh-huh. Va a cambiar, ¿no? Porque Baratillo uh-huh. cambió con la no venta de animales, muchos hasta de los comerciantes se fueron para abajo, uh-huh. y ellos dicen que ya, como el que está a un lado de ahí de la plazoleta donde vendían los perros, uh-huh. hay uno que vende carnitas y él decía, he platicado con él y él decía que a las 11 de la mañana ya había acabado. Yo a las 11 de la mañana ya terminaba. Sí, y porque había mucha gente, claro. Pues son las 3, 4 y todavía sigue vendiendo. Sigue chameando. Entonces sí bajó mucho. Entonces yo creo que si hacen los operativos conforme a derecho, conforme a ley, eso, pues, va a cambiar mucho la imagen de los tianguis. Pero también la concientización en la gente, ¿no? Podría cambiar. Sí, pues ahora es que fíjate que es un vicio para todas las partes, tanto para el ciudadano, para el comerciante y para el mismo gobierno. Sí. ¿En qué aspecto? Si es que muchos de las autoridades ven como el tianguis, y lo digo abiertamente y sinceramente, como votos, ¿no? Okay. Son votos sí. Electorales. Y no quieren apretar, estira y afloja. Uh-huh. Mientras ellos no vean esta diferencia de que no son votos, son comerciantes y ellos claro. están ejerciendo la venta en vía pública, esto no va a cambiar. Sí, esto no va a cambiar porque los van a dejar seguir haciendo lo que ellos quieren. Tanto el ciudadano, ¿qué pasa con el ciudadano? Se aprovecha también del tianguis. ¿Por qué? Sí. Porque si yo tengo una cochera afuera de un tianguis, empiezo a vender. Ah, claro, sí. Abro exacto. mi cochera sí. y empiezo a vender chácharas uh-huh. y todo, sí. sin permiso. Sí, sí. ¿Quién uh-huh. me dice algo? Y especialmente por ese salto en los reglamentos. Por ejemplo, en Zapopan, creo los inspectores pueden ejercer lo que hace, por ejemplo, un inspector de reglamentos, de espacios abiertos, y o sea, varias funciones. Ajá. Pero aquí en Guadalajara, cada dependencia, es decir, hay una dependencia para reglamentos que es la que se dedica, por ejemplo, a los espacios como establecidos como un local. En este caso, las cocheras, que por cierto, no podrían estar como un local porque es la entrada de una casa muchas veces y no se puede clausurar una entrada de casa. Entonces, pues son una serie de detalles que yo creo que se deberían de o se van a tener que afinar, pero ya en la cuestión pues del cabildo, pues de hacer nuevos reglamentos o darle otro tipo de autoridad a los inspectores, en este caso de tianguis. A mí me tocó en algún tiempo cuando estuve en reglamentos, nosotros teníamos que entrábamos nosotros a tianguis para recoger la cuestión de pornografía. O sea, es decir, llegábamos y pues hacíamos la compra, entre comillas, para que sacaran la mercancía y pues todo se requisaba, ¿no? Sí. Ahí en Miguel Blanco hay un cuarto Oscuro. Oscuro. Oscuro. Muy oscuro. Con una pantalla. Sí. Y... Ah, sí. Pero... ¿Quién lleva las chelas? Sí, pero digo, o sea, esa falta de intercomunicación o esos brincos. Sí, me acuerdo, ese son... cuarto, sí, ya. Son espacios. El cuarto de escoger. No, sí, en Miguel Blanco y Colón, ¿no? Y Colón, ahí, exactamente, sí, sí, a un lado de la tesorería. Piso, sí, de veras, un cuarto... de comisos, pero de eso y mucho, ¿sabes qué me encontré ahí? Porque yo trabajé ahí. Sí. Boleto. Ah, ¿también lo conoces? El sí, cuarto. El cuartito. Ah, claro, de los revendedores. Boletos también, un friego de del boletos. Estadio y de conciertos. Sí, y de, decía, claro. Wow, qué chido. Pero, sí, lástima que ya pasaron. ¿No? Pero igual, pues para colección, nomás los veía. Sí, claro. Sí, sí, cierto. Fíjate que sí, sí es interesante que le den un poquito más de facultades al administrador del tianguis para hacer ese tipo de operativos. Claro. Porque si no, ellos nomás lo limitan a lo que es el tianguis, no, sí. No ahora sí que a la venta. Uh-huh. Porque si nos ponemos a hablar de padrón de licencias, cuando alguien no quiere hacer una licencia o poner un negocio en su cochera, no se la dan. No se la dan. No se la dan. No, claro. Pero es igual, o sea, ahora que todos los tianguis, uh-huh, es también por parte de los ciudadanos, uh-huh, que quieren lucrar del tianguis. Claro. Y luego les afectan y quieren pelear, como la zona irregular. Sí. La zona irregular en el Baratillo, que es Santa Beatriz y Puerto Melaque, sí, creció de la 40, se hace Santa Beatriz y empezó a crecer. Uh-huh. Entonces uno de los ciudadanos ahí me tocó, no voy a decir nombres porque son influyentes, bueno, me tocó que ellos decían, manifestaban que estaban en contra, que ellos no firmaron que se pusieran ahí los comerciantes. Okay. Entonces, pues fue el único, los demás sí firmaron y pues se pusieron. Claro. Entonces, como vio que sí se vendía y que sí pasaba mucha gente por sacó ahí, empezó a sacar sus cosas y ya que, no, es que mi casa mide 8 metros. Ese es mi y espacio. Esos 8 metros son míos. Oh. Entonces, espérame, si tú no querías que se pudiera. Entonces empezó el estilo de la floja, claro, y ya nos entró inspección, entró tianguis, los acomodamos y se hizo más chiquitos. Sí. O sea, se le dio el espacio y volvió otra vez, ¿no? Entonces, ahorita no sé a qué grado esté ahorita. Pero creo que se va a hacer espacio negro. Espacio negro es cuando ni para allá ni para acá. Ya. Ese queda vacío. Vacío. Fíjate que en esa callecita me tocó probar un sushi riquísimo. Sí. No siempre se ponen, pero una salsa de anguila de lo más rico, así dulcecita. Oh. Pero el sushi bien preparado, pues. Es, hay todo. Sí, hay un mercado municipal por ahí, ¿verdad? En esa calle. Sí. Justamente enfrente del mercado, más o menos por ahí. No, la cosa más rica, de buen tamaño, ¿para qué? ¿El mercado también municipal que está ahí por donde eran los animales o no? No, otro. Hay otro. Es otro. Pasando Puerto Melaque, después sí, de la glorieta. Santa Beatriz. Exactamente. De la glorieta son 2 cuadras hacia arriba. Exacto. Sí, hacia arriba. Fíjate que hablando del caldo de mantarraya, sí, también en el tianguis de Felipe Ángeles. ¿Está bueno? Fíjate, sí, está bueno. Está muy bueno. ¿En dónde? Enfrente de la barda de Telmex, que está ahí. Ah, ya sé dónde. Enfrente de la barda de Telmex, ahí se pone... Ella es parte del tianguis. Sí. Ya sé, yo no sabía. Es que día se pone ese. El jueves. Fíjate que la señora se pone el jueves, pero okay, el tianguis, ese tianguis es un tianguis de lunes a domingo. ¿Cómo todos crees? Los días y son 3 turnos. Ah, ¿cómo crees? ¿El de Felipe Ángeles? El de Felipe Ángeles. Uy, yo me espero los jueves para ir. El de Felipe Ángeles. Pero la del caldo nomás los jueves, ¿no? La del caldo se pone los jueves. Ah, ahora. Bueno, pues es que tiene sus necesidades. Sí. A lo mejor venden otro, pero cuando... Fíjate que me mandaron a mí, cuando recién llegué incursionando a tianguis, y me mandaron a Felipe Ángeles, y me decían la barda del Telmex, y ahí se ponen los que son las camionetas. Sí. Y los de las camionetas llegan a las 4 de la mañana... Y otros se van a las 10 de la mañana. Entonces se van en diferentes horarios y empiezan a llegar más comerciantes. Perdón. Cuando yo llego al tianguis de Felipe Ángeles, pues yo no sabía cuál es el tianguis, ni qué está prohibido, ni qué está vendido. Claro. Entonces empiezo a dar el rol por ahí y empiezo a platicar con los comerciantes y ellos mismos se echan de cabeza, ¿no? Ellos me dicen... es un regalo. Señor, no, dejo de eso. Deja de eso, porque no quieres agarrar nada y cuando quieres pagar, no, ya pagó el de atrás. Sí, ah, sí. Espérate. Si no lo he movido de la silla. No sentí nada. Pero los comerciantes te pagan el desayuno cuando tú no quieres, ellos lo hacen clandestino. Pero sí, fíjate que ellos solo se echan de cabeza, porque pues yo no sabía que en la barda del Telmex, pues ahí venden lo que son puras verduras. No puede, están prohibido que ellos vendan fruta. Okay. Fruta, ellos están prohibidos. Ellos venden puro verde, ¿no? Lo que es. Para no competir con el mercado. Sí, para que no compita con el mercado. Claro. Yo no sabía. Entonces yo iba caminando por ahí y me agarran. Oye, ¿tú eres el administrador? Sí, y dije, ah, pues aquí se están vendiendo jitomate y están vendiendo papaya y está prohibido. Ah, ok, ahorita voy. Yo no sabía. Y bueno, a ver, chavo, pues ya sabes, ¿no? Claro. Tú sabes que está prohibido. No, si yo me voy, jefe, pues que le vaya bien. Okay. Entonces empiezo a hacer el operativo. Y ya pasó un domingo, luego otro domingo. Y empecé a caminar más para abajo. Pues hasta que el tianguis está fracturado en la barda del Telmex. Y luego todo lo que está fuera del mercado es tianguis. Le das la vuelta, le das la vuelta a todo el mercado y es tianguis. Sí. Los de enfrente, las que venden flores, es tianguis. Sí, sí. Le das dos vueltas y es tianguis. Entonces, alrededor de las cremerías, también hay uno que otro brincado, así como uno aquí y otro acá. También es tianguis. Y yo no sabía, decía, chino, dije, pues, ¿dónde se acaba el tianguis? ¿Dónde empieza? Claro. Y así empecé duro y duro, y luego se hizo un operativo de banquetas libres con inspección. Entonces, aprovecho yo de mis buenas amistades, le digo, a ver, pues vamos haciendo un operativo. Pegamos a tianguis, luego le pegamos a los comerciantes y empezamos a actuar. Y fue como yo me entero cómo está el tianguis. Son tres horarios. De, y es un tianguis que está todos los días. Wow. Pero, todos los días. Pero así como de chácharas, como el de los jueves también, ¿o no? O más No. Es ahí diferente. Es pura verdura. Ah, ya. Pura verdura. Ah, ok. Verdura, los de, fíjate que los nopaleros, ellos llegan a las 4 de la mañana y a las 7, 8 de la mañana ya no hay. Ya no hay nopales. Venden rápido. Sí, venden rápido. Pues pero es como... cuando están ahí es porque son coyotes. Ya. Y es que es como un mercado de abastos. Sí, finalmente, mini, ¿verdad? Un mini mercado de abastos. Entonces mucha gente de la parte oriente pues van a este tianguis para abastecerse. Así es. Pero ese es uno de los tianguis medio raros que, ¿sí? que tenemos pues, ahí. Sí, la gente digamos que vende verdura incluso en sus casas, algo así. Este, ¿sí? De ahí se surten del Felipe Ángeles. Ah, sí. Perdón, de esos tianguis raros, volviendo a los tianguis raros, estaba el de Fayuca, no sé si todavía, pero lo hice. De la noche, ¿no? El de la 66 noche. De Medrano, sí. Sigue ahí, todavía. Ese no, sigue. No lo ubico. ¿Es en Medrano y la 68? Es Medrano y la 66. 66. 66 y Medrano. Ese tianguis tienen permiso de instalarse hasta las 12 de la noche. Oh. No, tú puedes llegar a las 11 y no, te puedes instalar hasta que sean las 12 en punto, te puedes instalar. Entonces a las 6 de la mañana ya cambia. Entonces ellos venden de 12 a 6 de la mañana. Pero ¿quiénes son sus compradores? O sea, sus compradores. Qué interesante, ¿no? No somos nosotros los ciudadanos, los tapatíos de aquí. No, claro, vienen de fuera. Sí, vienen ¿no? de fuera, vienen vienen camiones de, pues, no es por decir, Lagos de Moreno, de otros municipios medio retirados de la zona metropolitana. Y ellos son los que compran. Lo cual también nos da una perspectiva de lo importante que es Guadalajara. Sí. Para muchos otros estados, inclusive, para Colima, para Michoacán, para Zacatecas, que vienen a comprarnos y se llevan, pues, mercancía. Como centro de abastos, digamos. Como un centro de abastos, exactamente. Fíjate que es curioso, porque también acá dentro de los tianguis ves la venta de zapatos y te quedas impresionante cuando todos dicen, vamos, voy a ir a León a comprar zapatos. ¿Ah? Y Guadalajara le vende a León. Claro. Sí, eso a mí. Guadalajara realiza la maquila. La maquila de los zapatos, gracias. Sí. La maquila y se la vende a León. Y también mucha mercancía china también, ¿no? Que ya está en los tianguis. Bueno, siempre ha estado, pero digo, hay mucha mercancía que tenemos, que bolsas, todo lo de plásticos es muy común, pues, que los tianguis se encuentre. No que lo vendan los chinos directamente, pero a lo mejor lo compran en Obregón. Ahora sí que a Pedro, porque el chinito se llama Pedro y él es el que distribuye. Y entonces ya en los tianguis encontramos también una cantidad enorme de productos chinos, ¿no? Sí, pero fíjate que es curioso. Ya cuando dicen chino, pues todo está, toda la manufactura, Nike, Reebok y todo, pues, manufactura china. Pero los chinos, mis respetos en la cuestión de la piratería. Ellos manejan 5 tipos de piratería o hasta más. Con niveles, claro. Pero el número 1, ellos no le llaman piratería, le llaman clon. Entonces, por ahí tuve un amigo que se fue a China y se trajo unas réplicas, unos clones exactos de un Rolex. Y lo veías tú y por atrás, por delante. Y eran perfectos. Y era un original. ¡Wow! ¡No, eso es un original! Y no, era una réplica. De hecho, está prohibido que tú puedas... Claro. Te puedes replicar. Traer tu reloj en la mano, o sea, comprarlo y traértelo puesto. Sí. Pero no puedes traer en tu mochila 5 o 6. Te detienen. No. Entonces, a mí me tocó ir a Belice. Allá, cuando fuimos a Cancún, me tocó ir a Belice. Allá hubo había un periódico que decía viaje a Belice, de Cancún a Belice, 300 pesos, ida y vuelta. Wow. Y como no tenía nada que hacer, dije, pues me voy. Vámonos. Y mi amigo decía, no, esto es chambeo y todo, yo no. Me fui a Belice y allá a Belice, la verdad. También. Lo mismo, que allá hay mucho chino. Uh-huh. De hecho, me trajo unas guayaberas hermosas, no sé si la viste, de dragón. Cuando llegas a Belice, te quedas sorprendido de las réplicas y de la piratería de los chinos. Porque tú vas ahí y te encuentras boinas, Quicksilver, boinas de diferentes marcas. Sí. Y el precio no me lo van a creer. ¿Cuánto creen una boina réplica de Quicksilver? No, ni idea. ¿Un precio bajo? No. ¿Muy bajo? Bajo. ¿Unos 20, 30 pesos? 15 pesos. Ay, no es cierto. 15 pesos. Estás pantalones. Provocando que todo el mundo quiera ir al sur. Pantalones, náutica, réplica, 80 pesos. ¿Y de buena calidad? De buena calidad. Wow. Alcohol, todo, todo lo encuentras allá. ¿Y alcohol réplica? No sé si sea réplica, pero sí estaba igual. ¿Y lo puedes pasar a México? Mira, es curioso porque, como buenos mexicanos, ¿no? El reglamento de la aduana... son 3,500 pesos lo que tú puedes pasar en cargando. Sí. Pero pues, ahí están las combis. Las combis son carros particulares que te cobran 500 pesos por sacar una bolsa negra jumbo. Wow. De lo que tú quieras. Oh. Y ya estando en territorio, sí, nacional, pues ya te vienes. Sí, fíjate que yo me fui solo. Me gusta agarrar el mochilazo y irme solo. Sí. Y me hice amigos de ahí de Cancún y de Chiapas. Me dijeron, oye, ¿puedes sacar una caja de bucana? Le dije, ¿por qué no la sacas tú? Dije, somos iguales. Ajá. Le dice, no, es que a mí sí me la van a detener. Le dije, ¿por qué a ti? Y ajá, a mí no. Porque te van a saludar. Y ese día yo no llevaba ni IFE ni nada, ni pasaporte. Nada, ajá, llevaba así. Le dije, yo nomás digo una cosa. Sí te ayudo, pero si me la detienen, la dejo y sí, no me interesa. Claro. Pues yo venía con la caja de para afuera. Sí, pasó sí. El río Hondo. El río Hondo ahí sí, de la frontera. Llego y los militares. Entonces me saluda, voltea a ver, me dice, buenos días, y ya, pues, buenos días. Uh-huh. Oyeron mi tono de voz, ya con eso. Hermosísimo. Ah, este es cantadito. Y no me dijeron nada, no me dijeron nada, pásale. Claro. Y no, pues ellos sí hablan bien. Sí, pues tiene su acento. Bien, así como tipo, pues yucateco, así con un acento medio raro. Ah. Órale, órale. Hasta que dijo bomba. Bomba. No, entonces sí, les pasé la caja y luego me regresé. Lo curioso es que nomás puedes pasar 3,500, pero uh-huh, puedes pasar 5, 6, 7, 8, 10, 15 veces, ¿no? Entonces pasas, entras. Entonces, y no te dice nada. No te dice nada. Ah, eso está genial. No te dice nada. A una señora la detuvieron, traía una bolsa negra y sí le hicieron que se regresara, que se fuera para atrás. Sí. Uh-huh. Porque sí traía más de 3,500. Uh-huh. Y pues, ¿cómo sabes cuántos más de 3,500? Dije, pues si cuesta 80 pesos un náutica, pues ¿cuántos uh-huh puedes traer con 3,500, no? Uh-huh. Un buen. Sí. Pero da la casualidad de que somos mexicanos y sí, la verdad les recomiendo que vayan al paraíso. ¿Y qué se ocupa para ir a Belice? ¿Pasaporte? Nada. Porque vas al Mercado Libre de Belice. Uh-huh. Como nomás vas a entrar ahí, fíjate que está curioso porque nosotros íbamos en el camión y lo que es no conocer y empezar a conocer, pues uh-huh, iba solo. Y me senté del lado de la ventana, una señora del lado derecho, ya grande. Yo traía un chamarrón y mi mochila. Y llegamos allá. Esta es la casa de los cisnes. Aquí nos vamos a ver a las 4 de la tarde. Uh-huh. Para que tengan cuidado, salen de la frontera y llegan aquí. Y aquí uh-huh nos vamos. Sí. Sacó una bolsa negra y me dice... Nos vamos a meter. Chamarras, cobijas, todo avíntanlo aquí. Y yo con mi chamarra, no la suelto. Y dije, no la suelto. Y no la solté. Me bajé con mi chamarra. No, al rato con el calorón. Y dije, sí la hubiera dejado. Lo hubiera aventado ya, claro. Sí la hubiera dejado. Sí. Entonces... Me fui con la chamarra, entonces llegamos a la frontera y el de la aduana se sube, extranjeros, todos los extranjeros uh-huh con pasaporte en mano y bájense. Uh-huh. Mexicanos, sigan su camino. Uh-huh. Oh. Yo sí, ni IFE llevaba. Otra vez. Ni IFE, yo preocupado cuando dijo pasaporte. Sí, dije, claro, ya valió. No, pues nos metemos, entramos y es como un pueblo viejo. Uh-huh. No es un tianguis, es un uh-huh son locales. Locales. Son okay locales, pero... exagerados, así como tipo Medrano, uh-huh, pero okay, con edificios. Ah, interesante. Grande. Entonces entra y da la vuelta y se mete a como un hangar atrás y todos empiezan a bajarse rápido. Y yo me quería bajar y el señora me da chance, señora, no se quitaba. Pues total, me bajo. La migra. Y ya ¡corre! Así me sentía. No, cuando me subí a las 4 de la mañana, así me sentía. Yo me quería bajar y no me dejó la señora y dije, ¿ahora cómo le hago? Traía un pie hinchado y dice, ¿cómo me regreso a Guadalajara? Como a México. Sí, claro. Y ya me metí a la tienda, salí, volteé para todos lados y dije, quiero un norte, un norte. Uh-huh. Y ya vi uno de los del camión y dijo, amigo, rápido, porque son bien celosos allá. Sí. ¿Cómo, cómo se los platican los...? Celoso en que no te, ellos van a lo suyo y no te voltean ya, a ver. Claro. No te voltean a ver, ni te ayudan, ni nada. Nada, sí. Y yo agarré uno y le dije, nomás dime dónde está México y con eso, para allá. Uh-huh. Entonces yo me regresé y llegué y dije, de aquí parto. Sí, claro. Y derecho y no me doy vuelta. Y me fui derecho, caminé como un kilómetro más y me regresé por donde mismo. Sí. Porque cuando estás en otro país que tú no conoces solo. No, bueno. Yo sí, no, también no quería comer. Dije, ¿qué como? Dije, me vas a dar. Sí. Pero es curioso. Sí. Es curioso. Pero sí, tiene mucho que ver con los tianguis. Porque mucha de la mercancía que venden ahí cae a los tianguis. Claro. Porque ves un traje. No te tocaron a ti, no tocó verlo. No. Me traje trajes yo de Náutica, uh-huh. No, me traje Hermenegildo Tecna, Versace y Hugo Boss. Uh-huh. Los trajes aquí, ya a la venta, están como en 4 mil pesos. 4 o 5 mil, la piratería. Sí. Allá están en 500 pesos. ¡Ay, Dios! Y bueno, están hermosos, hermosos. Sí. Yo creo que estamos, vamos, creo que es el último programa, nos vamos de... No, no es cierto. Transmitimos desde Belice. Sí, vamos a transmitir desde Belice. Desde allá vamos a hacer los entregas, las envíos y todo. No sí, sé qué. No manches. Sí, todo cae, todo lo que cae allá, también en Panamá, ahí en el canal de Panamá. Todo lo que son Panamá, puertos. Belice, Puerto, claro. Manzanillo, también en Manzanillo llegan películas que todavía no salen en el cine, uh-huh. Y te quedas así, oye, espérame, o sea, esta película la vi hace 2 años, lo compré ahí en Puerto de Manzanillo y apenas va a salir en el cine. Y no me creían, y dije, pasó esto, y yo, se murió. Ay, no, bueno. Se murió. Y pasaba, o sea, llega el caso de que, no sé, ahora sí que ahí no sé cómo se maneje la cuestión del cine, pero sí ha llegado a piratería. De películas sí, porque que todavía no salen. Tú esperas ver a lo mejor la película acá que dice acá. Ya está la versión pirata, ya me imagino el tipo atravesándose acá por con las palomitas, el ruido del sí. No, bien producida, o sea, claro. Y hasta con material extra. Sí, todos los idiomas y todo. Claro. No manches, apenas salió esta semana en el cine. Es cierto. ¿Qué onda ahí? Volviendo a lo de los tianguis también, por ejemplo, y la piratería. Vino el gobernador entonces de California, creo que era Arnold Schwarzenegger, uh-huh. Y venía a promocionar una de sus películas, una película, no sé si les tocó ver, pero en no sé si fue en Televisión Azteca, pero estaba el comentarista y le cayó gordo y le dijo, mira, porque había hablado, tiene una trayectoria así como muy negativa con los hispanos, sí. Y acababa de hablar mal de ellos antes de venir a hacer su viaje promocional y le dijo, mira, te vengo a regalar, o sea, te quiero regalar tu película, que ¿cómo crees que ya está en los tianguis, pirata? Uh-huh. Y cuesta un peso. Y se la regaló sí, ahí en el programa. Hombre. Obviamente, pues ya sí. Se enojó algo, ¿verdad? Pero ya así ese nivel, pues llegan. Pues a Panteón Rococó en el Tianguis del Chopo le entregaron un disco pirata. Disco de platino por ¿por ventas piratas? Por el que más vende en cuestión de piratería. Ay, ¿cómo sí, crees? Que igual ahí eso ya es tema aparte de la piratería. ¿Sí? en los grupos musicales. Muchos dicen, no, a mí no me importa. Que se distribuya. Porque a fin de cuentas yo gano por conciertos. Sí. Me hace promoción el que vendan discos, no le hace que sea piratas, porque pues, claro. De modo que me pirateen un concierto, ¿verdad? Sería muy difícil. Pero ya es punto y aparte. Sí. Ya con el internet, pues ya sí. Hasta la misma piratería empezó. Sí. A disminuir, ¿no? Ahora sí, claro. Por aún decir YouTube. Del Next Film, uh-huh. Ya hasta las mismas películas bajaron, o sea, sí. Las sí. Ventas. Y va a llegar el día en que ya no va, ellos mismos van a dejar de vender porque ya no uh-huh. Va a ser negocio. Exactamente. Sí, sí, ya las disqueras también ya están por internet dándole la descarga digital o... Sí, ya sí. Es más sencillo, pues, y más económico también. Uh-huh. O ya hasta te lo regalan, no sé, Radiohead. Claro. Radiohead que regaló su último disco ahí por internet, Nine Inch Nails lo ha hecho. Sí. Pero bueno. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar al hijo de Alejandro Jodorowsky, a Danowski. Me habías asustado, Lalo, pensé que el hijo de Alejandro Fernández, dije, no puede ser. La hora de Alejandro Fernández. A mi ver, Alejandro Jodorowsky ha hecho dos cosas muy buenas en su vida, la película Santa Sangre y a su hijo Danowski. Porque ahorita ya como que el señor ya está en una onda medio... Para mí es como el Coelho de los Intelectualoides, ay, disculpe. Es bueno, es bueno. Cri, cri. No sé francés, a ver, tú lee el título. Así te voy llegando. No sé francés. J'aime tes genoux. Eso, Adanowski con ustedes. Bien, ya estamos de regreso. Como dije, escuchamos a Adanowski. Fer quiere enviar unos saludos. Fíjate que quisiera enviar aquí a un 22 es persona, que Julio Jaramillo. Él me está mencionando, también es compañero de Tianguis. Un saludo, Julio. Aquí estamos oyendo tus WhatsApp. Él me hace mención que si me comí una pezuña, guácala. Oye, pero Julio Jaramillo, ¿qué no era un cantante de la época como de Daniel Santos y eso así? Fíjate, licor, todavía tal. Licor maldito, de esas canciones. Sí, tipo... ¿No? ¿O yo es otro? Ese es como que hijo o pariente lejano, yo creo. A yo ver dije... qué nos escribe ahorita. Alexia también, Alexia Oraván, dice que también nos está escuchando. Ah, ok, saludos Blanca. Te manda saludos. Ah, muchas gracias. Blanca Navarro. ¿Blanca Navarro? Sí, Blanquita, nada más que tiene un nombre medio raro en Facebook. Órale, mira, el Julio nos dice que son 23 tianguis modelos. Yo no tenía conocimiento, hasta ahorita son 23. Yo me quedé en 10. Ojalá puedan mencionar algunos para, pues no sé, que las personas que los tengan visiten. Cercanos. Exactamente. Sí. Julio, si nos escuchas ahorita todavía, pues mándanos un mensajito a ver cuál los nombres de alguno de los tianguis que ya son modelos. Dice que ya 10 tianguis modelos ya tienen sus tarjetones. Y 3 están en proceso. Qué luego también lo menciona, que comenta que ya va a haber un pago electrónico. Que el pago ya no va a ser en efectivo, simplemente con el tarjetón. Como vas a ir a cargar como un celular. Sí, claro. Y ya pagas, te van a rebajar del gafete. Algo parecido. De la tarjeta. A los comerciantes. ¿Esto en Zapopan ya lo hacen? No, desconozco. Ya. También, por cierto, saludos a Joel Gutiérrez Galaviz y a Lourdes Hernández Munguía, que también nos saludos, están escuchando. Joel y Lulú. Bien, íbamos a platicar respecto a las puestas, pues, o, ¿cómo se llama el...? ¿La instalación? La instalación, el montaje, que llegan desde las 4 de la mañana, se supone que es a las 6. Fíjate que el reglamento nos marca la instalación a las 6 de la mañana y el retiro a las 4 de la tarde. Y ahora sí que la costumbre, ¿no? La costumbre del comerciante. Pero no sucede así, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en Santa Tere, he escuchado que se ponen desde las 4, ¿no? Bueno, sí, es así. Fíjate que hablando, todo se va hilando, ¿no? Claro. Hablas de la piratería y ahorita nos enfocamos, me salgo poquito y regreso. Sí. Antes oía la música res y todo de los que venden discos y películas. Sí. Ahora ya todos los comerciantes traen su bocina y traen su música, ellos a lo que dan, ¿no? Aunque claro. Entonces, vendan jitomates. Aunque vendan jitomates sí. O sí. Ropa, ya traen su bocina. Sí. Entonces estos comerciantes, no digo que todos, pero los que se instalan a las 4 de la mañana, aparte de que dejan caer los tubos, los fierros, eso y el ruido acá a las 4 de la mañana y más porque está en silencio. Pues sí, en silencio, ponen claro. Ponen su bocinota con su música y no están en el reglamento. O sea, ellos se instalan. Luego también hay otros personajes dentro del tianguis que son los armeros. Esos armeros los contratan los comerciantes y ellos llevan 5, 10, 15 puestos en diferentes tianguis y llegan a 4 de la mañana e instalan la base, digamos. Así es, un negocio de cada comerciante, instalan 1, 2, 3, 4 y se brincan a otra cuadra o a otro tianguis. Sí. También ellos no están dentro del reglamento. Y yo creo que deberíamos de meterlos también a ellos para que se pongan en línea, ¿no? Sí, que hay un orden, ¿no? Porque digo, las personas también, platicábamos hace un momento fuera del aire, domingo, 4 de la mañana, día de descanso. Apenas llegaste a las 2 de la mañana viendo acá, sí. Y a las 4 ya te despertaron con el ruido. Imagínate, o vas a trabajar a media semana y con el ruidajal, pues bueno, o sea, como que no. Fíjate que ya me acaban de mandar, Julio, alguno de los tianguis. Ah, qué bien. Me dice que es el de Chihuahua, El Rizo, Cantera, Cantarranas, Miravalle Academia, Santa Tere, La Luna, Huentitán el Alto, Herrera y Cairo, en San Onofre. Santa Tere también. No. Santa Tere, no, Santa no, Tere sí. Sí, oh. Entonces, sí, Tere. Digamos, Herrera Cairo supongo que es el de los miércoles, ¿no? Así es. Ahí en el centro. En el Mercado Alcalde. Ahí afuerita del Mercado sí. Así es, ellos ya son de los tianguis modelo. Estos, échese una vuelta para que lo vean. Ah, excelente. Ahí se supone que ya no hay, no están sujetos de las ventanas. No, ellos ya están armados, tienen su propio armazón. Uh-huh. Y se agarran de armazón a armazón o con el de enfrente. Ah, entre ellos mismos, sí es necesario, pero no es necesario. No es necesario. Y ya hay baño móvil. Hay baño móvil, hay seguridad y ya hay papelera. Claro, wow, muy interesante. Ah, pues genial. Y regresando a las 4 de la mañana, es obvio que nadie quisiera tener un tianguis afuera de su casa, ¿no? Bueno, solamente los que lucran, porque también hay irregularidades como los que venden en sus cocheras. Sí. Claro. O los que salen afuera de su casa y tapan banquetas, ¿no? Sí. Aquí ahora sí que hay que mandar tanto al comerciante como al ciudadano. Hay que respetar, ¿no? Hay que respetar al ciudadano, que hay que caminarle, si llevan en carro, pues que lleguen 4 o 5 cuadras antes del tianguis y estacionen su carro. Claro. Que eviten estar en... Congestionar, pues, los lugares. Sí, ponerse en doble fila. Oye, se pueden arriesgar. Me viene una pregunta. Por ejemplo, se pone el tianguis, pero ese día el vecino se le ocurrió dejar su carro afuera. Hey, ¿qué hacen? Sí, es cierto. Fíjate, una muy buena pregunta. Hay muchos comerciantes que su inconformidad en contra del tianguis es dejar el carro. Hay muchos ciudadanos que dejan el carro ahí. Uh-huh. Ahí, ¿qué hacemos nosotros como administrador de tianguis? Es hablar con el ciudadano y pedirle el favor de que lo mueva. Algunos dicen que se descompuso, uh-huh. Y otros dicen que no, que uh-huh. lo voy a dejar. ¿Sí? Ahí en el tianguis del Saus, que son los sábados, en la zona irregular hay dos carros ahí abandonados. Uh-huh. Traen placas y todo, y se ha hablado con él, y él dice que no los va a mover. Entonces se puso espacio negro, pero pone un tercer carro. ¡Ándale! Pone un tercer carro y la gente que está en ese pedazo, pues sí le batalla, ¿no? Sí, pues sí, no. Claro. Y tratan de buscar otro lugar, otra alternativa, pero ya me afectan. A mí como administrador, ¿qué me afecta? Pues mueve todo. Y que me está moviendo otros comerciantes y empieza la riña entre ellos. Por supuesto. Oye, es que tu lugar es ese, pero está ocupado, pero no yo. Entonces empieza el conflicto entre los comerciantes y con el municipio por un tercer discordia, quería decir, el ciudadano. Claro. El ciudadano pide respeto, pide apoyo, exige a las autoridades que le ayuden, pero ellos no nos ayudan. Ellos también, no los digo todos, pero la mayoría deja su basura, saca su basura de sus domicilios, la tira al tianguis, pone su carro. Entonces, pues yo creo que hay que ser parejo, ¿no? Sí, aquí que es tripartita, claro. Tanto el comerciante, el ciudadano y el gobierno. Si los tres vamos en la misma línea, esto va a cambiar. Exactamente. Ahora, mencionabas administrador de tianguis. Anteriormente, para que entendamos también cómo eran los tianguis, había una especie de cacicazgo. Y cada cuadrita o cada cierto número de cuadritas las gobernaba una persona que era la que otorgaba los espacios. No había todavía los boletitos, no había las plazas. Meramente le rendían culto, digamos, honor al cacique. Sí, y él es el que decía, pues, decidía si se quedaban o no. O en qué espacio se podían quedar. Ahora, ¿qué pasó con todos esos caciques que fíjate que había? Que ¿o siguen? Siguen. ¿Siguen? Oh, vaya, existen manches. Todavía, claro. Siguen subsistiendo. Sí, en el Baratillo, retomemos el Baratillo, en la línea 40, en la calle 40. Sí. Yo estoy checándolo, ¿eh? Hay unos que acomodan, cobran plaza y todo, pero traen... También les hago el mensaje a los ciudadanos y a los comerciantes. Uh-huh. Revisen el gafet. Uh-huh. Sí. El gafet tiene es muy, muy, muy, muy fácil de saber que es un gafet, que viene la foto del persona, que viene la dependencia. Si es de inspección, viene una línea amarilla. Sí. Si es de tianguis, dice administrador de tianguis. Uh-huh. Y hay unos que ponen un cartón con un sello del municipio de la administración pasada, rojo. Lo traen ellos colgado. Y luego van y se nos acercan a nosotros. Oye, que ayúdenos porque están tapando la banqueta. Y van pegados a nosotros. Ándale, para que vean que es parte de... Claro, ustedes, claro. Sí. Y yo le digo, a ver, amigo, primera, o sea, retírate, yo hago mi chamba. Retírate y hago mi chamba. Pero yo pasé el reporte, no sé qué vayan a hacer o qué vayan a... Que proceda. Que proceda. Pero pues es usurpación de funciones. O sea, claro. Yo, de hecho, que yo sepa es bote, ¿no? Se levantan y va para arriba. No lo hacen, pero ellos son los que cobran y ellos son los que manejan la calle La 40, que ellos son los que ponen los espacios. Desgraciadamente, La 40 le restó, ahora sí que todos los comensales o todos los que iban a comprar al 38, ya no bajan, porque la 38 está muy delgada y la 40 es muy amplia. Muy amplia, claro. Entonces, pues todos se van, y en la 40 cuadras de todo, ¿no? Y aparte, en la 40 utilizan las dos banquetas, es decir, dos espacios, los espacios pues pegados a banqueta y por la banqueta, y luego lo de en medio y hacia adentro. Sí. O sea, es decir, son cinco espacios. Así es. Contra, bueno, en la 38 es algo semejante, ¿no? En la 38 sí, no, la 40 no. La 40 nomás son banqueta y hacia abajo de la banqueta. En el arroyo, ajá. Y el arroyo está libre. Ah, está libre, está cierto. Está libre. Pero hoy lo están cerrando, ¿eh? Ya, sí. Ya lo están cerrando. Como son irregulares, nosotros como municipio no intervenimos. Están apenas viendo. Pero cómo... ya lo están cerrando y es lo malo de ellos. O sea, que si ellos tenían un plus, que la gente iba porque podía caminar, pues ellos se lo están quitando solos. Sí, yo tenía años sin pararme en el Baratillo. La última vez que fui era unos 15 días. No, sí, impresionante en su tamaño y no te lo acabas. Dije, esto no estaba... ¿Ya se extendieron a esta calle también? Sí, y si caminaba sí, no, unos 5 horas, pues ahora caminas 6, 7. No, olvídate, no. ¿Y te la avientas a caminar todo el... Sí, normalmente rigor? Cuando hay reportes, sí. Si no hay necesidad de hacerlo, no lo hacemos. Uh-huh. Pero sí, me lo aviento casi todo. Y en operativos, ¿qué sería un operativo en tianguis, por ejemplo? Deben ser muy delicados porque ahí entra todo el mundo, ¿no? Desde la gente que va a comprar, que no a veces no entiende por qué está llevando a cabo el operativo, el administrador de tianguis, el comerciante, los inspectores, policía municipal muchas veces. Fíjate que uno de los operativos, es que operativo nosotros le llamamos cuando también lo vamos a levantar, ¿no? Sí. Cuando a las 3:30 empezamos a avisarle a la gente que a las 3:00 p.m. que ya se empieza a levantar, que respete el horario. Pero un operativo armado, con inspección, con policía y tianguis, es cuando alguno de los comerciantes vende animales. Ah, ya. Oh. Y ahorita ya disminuyó, y ahorita sí. ya se sofisticaron y sacan sus tarjetas de presentación y se uh-huh. llevan al comerciante. Ay, ¿quieres un perrito? A domicilio. Le da tarjeta y vente para acá y aquí no te lo puedo vender. Claro. Nos han ayudado en ese aspecto. Uh-huh. Pero antes, estaba hablando casi 8 o 10 meses atrás, hacíamos el operativo porque ellos ya se estaban burlando, ¿no? Burlando a la autoridad. Y traían sus chihuahuas o sus animales con gorrillas y chalequitos. Y ellos manifestaban, es que estoy vendiendo la gorra. Claro, es modelo. ¿Y cómo lo dice? Pues agárrate uno de peluche del mismo tamaño, si claro. lo saben. Sí. Entonces no entendían, entonces empezamos a hacer el operativo. ¿Qué hacemos el operativo? Se le pide inspección, se le pide apoyo al policía, se le levanta el folio, se le retiran los animales y no se le regresan. No, claro. No se le regresan los animales, se van a la zagarpa o alguna dependencia donde se los llevan los animales. Ese es un operativo que y se calienta la zona, o sea, salen agresivos. Ah, no, claro, si quieren tirar golpe. Ahorita ya no, ya disminuyó. Hay gente, ciudadanos que no saben y llevan sus perros, y a ellos se les invita que se retiren. Sí. Que se retiren. El tianguista es muy noble, ¿no? O sea, aparentemente mucha ciudadanía tiene la idea de que es gente brava o algo así, pero son nobles, sí agarran la onda contigo en operativos y eso, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que sí se ponen medio renuentes, no todos. Folclóricos. No todos, pero sí ha tocado el caso de que se quieren poner agresivos. Agresivos, y más cuando están todos tatuados, como de 1.80, 1.90. Pues pero, como que ya se... Pues sí, pero no dejamos de ser autoridad y... Claro. Y darte a respetar y decirle, sí. Espérame, es que soy autoridad y aquí sí, debe de haber cierto faltando. Orden. Y ya se acomodan, sí, son nobles en ese aspecto. Sí. Pero si tú no eres... Firme. Pues duro, un trabajador firme claro. y te comen el mandado, ha habido compañeros que se agachan y se dan la vuelta y se van. Sí. Sí. Y pues a mí no, o sea, yo ya son 18 años en el gobierno y la verdad sí, me ha tocado de todo sí. y no, me pongo recio y firme, claro. sin ser grosero, simplemente apegados a derecho. Mano, apegados sí. a derecho. De repente, digo, también habría que ver lo que mencionas ahorita. A mí me tocó vivir en algún periodo, justamente cuando existía todavía la FEJ, y no hace mucho de esto, seguramente sería alrededor del 95 todavía, tenían ellos ya no la fuerza que tuvieron pues durante su periodo más fuerte, pero tenían ellos una serie de puestos justamente a un lado de la normal. Ajá, de la normal, de la... ¿cómo se llama? El CUSH. Del CUSH. Exactamente. Okay. Y ahí tenían esos puestos, entonces nos tocó ir a levantarlos, levantar literalmente los puestos porque pues uh-huh. no tenían permiso, no pagaban nada, no nada, completo, sí. Entonces se levantaron los puestos, ese mismo día estaban los Benitos, no sé si te tocó a ti. No. En el centro eran unas personas que tenían una mafia pues de carritos de fruta y estábamos en el centro cuando nos hablaron de la oficina. Yo iba con el administrativo y entonces nos avisaron que habían ido los de la FEG a llevarse unas camionetas del ayuntamiento con radios, llegaron con pistola y todo. Bueno, total que para no hacerse la larga, al día siguiente ya estaban los de la FEG, me tocó estar presente en la negociación y terminaron dándoles unas cajas de no sé, de fruta, algún negocio que se hizo ahí en intercambio con los del mercado de abastos, y los puestos, por supuesto, se restablecieron nuevamente. Entonces, digo, hay ocasiones en las que el mismo trabajador, el mismo inspector, se ve impedido por fuerzas mayores, sí. Llámese, pues, el poder, principalmente. Que aquí también en Tianguis pasa, Sí. Desgraciadamente a mí me pasó. Y dices, uno va con la actitud de chambear, sí, y claro, lo mejor. Exacto, lo mejor. Sí, sí, sí. Y lo que a veces los comerciantes no entienden, que es por su bien, ¿no? O sea, uh-huh, el bien. Alinear un tianguis, que no se salga de los límites, que no se exceda, sí, porque se agarran 10 metros, o sea, 10 oh, centímetros, sí, 15 uh-huh, centímetros, pero por tianguero, pues es no manches, el tianguis, sí, se desparrama. Claro. Pero a mí me tocó una vez que no entendía, un comerciante que vende zapatos, no entendía, y le levanté el apercibimiento, yo le hice mención, sí, ya son varias veces, entonces la próxima semana no te pones, ajá, no te pones, sí, hasta que entiendas, uh-huh, cuál es tu nombre, cuál es tu café, a ver, déjale, tomo foto, pues a mí, claro, vas a saber, uh-huh, y dije, pues haga lo que tengan que hacer, sí. Yo estoy haciendo mi trabajo, claro, pues para no hacerse la larga, te mandaron a la calzada, me hicieron una llamada por teléfono, y déjala que se ponga, y retírate de ahí, oh. Pues entonces, sí, te quedas así. Sí, claro. ¿A quién le hablaron? No nos interesa. No, pero claro, no se vale, ¿no? No se vale. Sí. O sea, simplemente que entiendan, pues, que estamos haciendo nuestra chamba. O cuando vas caminando y te dice, ya se van. Y dicen el nombre del presidente municipal, sí, se la rayan. Y piensan que uno también venimos con ellos, pero pues muchos sí, somos nuevos en el área, pero viejos en el ayuntamiento, sí, claro, ¿no? Sí. Y te ríes de ellos, decir, ay, sí, ya me voy. Pero ellos creen sí, que viene la administración y se van. Claro. Pero también no la han rayado. Y te la rayan en la espalda, pues, porque de frente no salen mal. Y es, a mí me recuerda, pues, en ese periodo, como la caricatura de un perro y un, creo que era un... ¿Un coyote, exactamente, que al final checan la salida y se saludan, se van y vámonos, oh, no sé, y entra otro perro y ya está otro coyote ya listo algo para así, trabajar, oh, ¿no? Que la canción, sí. Pero bueno, es algo parecido, ¿verdad? Sí. Porque al final creo que también somos ciudadanos y creo que hay como esa... Sí se forjan también amistades y ciertos uh-huh, vínculos, ¿no? Sí, se hacen buenas amistades con el comerciante. Y más con los que entienden, ¿no? Claro. Que estamos, sí, para ayudarles. Y yo se los he dicho mención varias veces que nosotros somos para ayudarlos a ellos. Sí. No molestarlos, simplemente ayudarlos. Pero para poderlos ayudar también tienen que respetar. Claro. Porque desgraciadamente, digo, son 165 tianguis en el municipio, más los que están creciendo, ¿no? Sí. Es un problema latente, es una bomba de tiempo, porque hay muchos tianguis que crecen. La zona irregular está creciendo, como uno tiene una idea. Y muchas veces dices... La falta de empleo, uh-huh, no hay oportunidades. Pero por cierto, ¿cómo nace un tianguis, por ejemplo? Cuando hacen ahorita está muy difícil que hagan tianguis nuevos, pero uh-huh, normalmente piden permiso a los vecinos y se uh-huh, instalan ellos solos. Así fácil. Sí, también dame chance de ponerme aquí uh-huh, y se empiezan a instalar. ¿Qué está pasando ahorita con los tianguis nuevos? ¿Por qué tianguis nuevos? Uh-huh. Porque están creciendo las orillas de los tianguis normales. Ah, claro. Okay. O sea, no hay un tianguis por un decir, si aquí estamos aquí afuera y aquí. Surja no hay, de la nunca, noche a la mañana. Nunca había tianguis y ya un domingo amaneció. ¡Ay, Dios! Ya salió. ¡Nació un tianguis! ¡Nació un tianguis! No es así. Tianguis nuevo para nosotros es, ahora sí que creciendo una cuadra más del que ya estaba. Claro. Entonces, ahí tienen que entrar autoridad y levantarlos, pero ahora sí que el paso que de las autoridades no hicieron la chamba como debieron. Sí. O a lo mejor por ahí se oyen las malas lenguas de que vendieron algunos espacios en el baratillo. Claro. Y se hicieron de una buena vaca. Pero no, dejaron crecer los tianguis, dejaron crecer. Okay. Y también hay que ver, bueno, ahorita mencionas el costo de un espacio, por ejemplo, en Santa Tere o en el baratillo. Pues o en el Trocadero. O en el Trocadero. Es un son caros. El Trocadero. Fíjate que muchos dicen que el costo más bien es entre ellos, ¿no? Entre los sí, comerciantes. Sí, claro, claro. Porque cuando tú traspasas un pedazo en el tianguis, sí varía, ¿no? Hay, sí. Si hablas del Saus, yo he escuchado que hasta en 3,000 pesos, 4,000 pesos. Ah, muy accesible. En Tlaquepaque, mismo Saus, pero en Tlaquepaque 8,000, 12,000 pesos. Pero en Santa Tere yo he escuchado hasta 50,000, o sea. Y se me hace barato. Y, ajá, sí, entonces. Se me hace barato. El sí, de la 66 he escuchado hasta 500,000. ¡Wow! Sí, el de la 66, sí, hasta 500,000 se ha escuchado. En traspasos, no, a mí no, claro. A mí no me consta, pero sí, se ha oído el rumor de que hasta 500,000 de pesos. Impresionante. Entonces, oye, pues un espacio en la calle, ¿no? Sí. No tiene escritura, no es tuyo, o sea. Pero sí, los llegan a pagar, sí, los mismos comerciantes. Entonces, es que es noble la cuestión del comercio, pero también ya se abusan sí, claro, de ello. Porque no es lo mismo pagar renta, pagar luz, pagar uh-huh, predial, o sea, pagar la licencia uh-huh, municipal. Uh-huh. Cuando, si es una lonchería, con venta de cerveza están como en 5,000 pesos. Claro, sí, sí, sí. A cuando pagas 7 pesos por metro cuadrado. Uh-huh. Sí, nada que ver. No, nada, nada que ver. Que ver. O sea, entonces sí es delicado el asunto y sí están chiqueados, o sea, que sí. Lo quieran ver si sí están chiqueados. Sí. ¿Y durante cuántas décadas? O siglos, no, ¿verdad? Sí, más bien siglos. Sí. Siglos. Vamos a ir a otro corte musical. Sí, okay. Ahora nos vamos hasta Alemania. Por allá por los noventas, principios de los noventas, aquí en Guadalajara vivía un alemán que se vino aquí a radicar, Christoph, no me acuerdo su apellido, ching. Pero él le dio por traer grupos de Alemania aquí a Guadalajara. Él trajo incluso a Rammstein, trajo a In Extremo, Tanzgut, pero lamentablemente en aquel fatídico último accidente de avión que tuvo Taesa, ahí se que fue. A raíz de eso ya hasta la compañía quebró y se llamaba, y ya ahí falleció él, entonces se acabó la cuestión de ese intercambio de traer grupos. Él mencionaba en aquellos tiempos que Rammstein era en realidad en aquel país no lo pelaban mucho, era chafón, que lo bueno era Tanzgut, In Extremo y otros grupos más, pero Tanzgut, pues, digo, Rammstein lo explotaron comercialmente hablando y es la bandotota que es hoy en día, pero como les repito, vamos a escuchar otro grupo que se llama Tanzgut. Ellos llegaron a tocar aquí en el lado B y también In Extremo tocó en el Hard Rock. Ellos manejan, pues es un rock pesado, pero le meten ondas como gaitas o instrumentos acá, ondas industrialonas. Cuando tocaron en el lado B tocaron hasta mendigos tambos de esos de 200 litros de NAM, estaban haciendo ruido. Y por ahí alguien comentó que sabe de esas cuestiones en Alemania. Decía, no, es que Rammstein pues es como el maná de Alemania. O sea, realmente los buenos Tanzgut, In Extremo, sí. Y Anexas. Bueno, me van a linchar, ya critiqué a Jodorowsky, yo era Rammstein. Mejor vamos con Tanzgut y su canción Das Geruch. En español es esa güerita. No, no es cierto. Gerüchte sind so süß und fein. Man hört sie gern und bringt sich ein. Man trinkt den Nektar mit Genuss, weil man Gerüchte lieben muss. Wispert, schleicht und kriecht, komm fütter es schmeckt so süß. Jetzt ist der rechte Augenblick, es setzt sich dir in dein Genick. Es saugt sich an die Lippen an, setzt sich ins Hirn und krallt sich fest. So wie ein Virus dann und wann die Blutschaft seines Herrn verlässt. Man lächelt nach ihm, und füttert stolz die Frucht im Schoß und speit es aus voll Hohn und Spott. Es treibt die Masse zum Schafott. Der Gerüchte süßes Fieber macht uns hungrig, macht uns leer. Der Gerüchte Bueno, ya estamos de regreso, después de haber escuchado a Tanzwood. Ahora tenemos de invitada, hablando del baratillo, ni más ni menos que a la fundadora de esa zona de cuestión no, no de, era de, zona. De animales, innovadora en cuestión de peluquería, de peluquería, estilista. De estilista, ah, estilista para los animales en el baratillo, la veterinaria Argelia Franco. Platícanos sobre eso. Hola, bola de olas. Ay, sí, no. Hola. Qué gusto estar aquí. Pues sí, primero le quiero mandar un saludo a Sergio Zetalcoatl, a toda la banda de Tapatíotl que nos están escuchando. Un saludo muy cordial. Y también al Miguelón Aldapa, que quiere una canción, pero no, ya no alcanzamos. Esa fue la musiquita de... Ya. Esa fue tu canción. Mataron a Kenny. Mataron a Kenny. Saludos, chicos. Pues... Bueno, he estado escuchando todo lo que dice aquí Fer. Se me hace, desde el día que fuimos al baratillo, se me hace muy genial el trabajo que está haciendo. La verdad, mis respetos para el Fer. Muchas gracias. Sí, sí. Porque yo ahí estuve trabajando en el baratillo, vendíamos animales, atendíamos animales, desparasitábamos, cosas así. Y sí, pues nosotros empezamos a hacer lo que era la peluquería para perros y gatos, llegamos a peluquear ahí. Ya me toca. ¡Ah! No. Y sí me tocó ver pues cómo se movía todo lo del baratillo, la cuestión de las mascotas y los contrabandos de animales exóticos. Y la verdad es que ha cambiado mucho el baratillo. Y me impresiona el buen manejo de la fuerza pública, o cómo se podrá decir, no sé, que lleva a Fer y su gente, porque pues cuando yo estaba era la ley de la jungla. Ah, sí. Y a los inspectores hasta yo les tenía miedo, o sea, era de que veía, todos los tiangueros veíamos a los inspectores venir y era así como que, ¿qué hago? Que todo esté bien, corre, guarda todo, no, espérate. Entonces, córtale el pelo. Y si no, era como, o saca tu mordida, o veíamos mal a los inspectores en el aspecto de que pensábamos que nos iban a morder. No muerden todo. Y había mucho desorden, había mucho caos, como dices, había gente muy muy agresiva que llegaban a sacarle la navaja a los inspectores y a toda la gente, o sea, eran cosas serias y hacían lo que querían. Ahorita que ya veo que ya hay más orden, ya no se venden animales y todo este rollo, pues se nota que sí se está trabajando y yo creo que eso es algo muy bueno de Guadalajara, que estamos creciendo como sociedad en el aspecto de que ya no hay tanta corrupción, al menos ahí lo veo, y que las cosas se están dando, ¿no? Los comerciantes están trabajando y las autoridades también. Y pues bueno, ¿Por qué dejaste de peluquear? ¿Te moviste de ahí? ¿Qué pasó? Yo peluqueaba ahí cuando era estudiante de veterinaria, porque como estudiante, pues yo tenía ocupado todo mi horario de lunes a sábado y no podía trabajar, sin embargo, pues necesitaba del ingreso y para mí era una gran opción ir al tianguis. Yo ahí, como dice Fer, llegaba a las 7 de la mañana, empezaba a instalarme y trabajábamos muy duro. Dice Fer que se van a las 4, ¿verdad? Oh, sí, bien los va, pero no es cierto. Yo siempre me iba a las 7, 8 de la noche. ¡Ándale! Y nos quitamos porque realmente yo estaba muy cansada de trabajar ahí. Eran pues las jornadas extenuantes de más de 12 horas de estar ahí en el sol. Pues sí, dejaba mucho dinero, no se pagan grandes impuestos y así mucho, ¿no? Pero, pues bueno, yo ya empecé a acceder a otro trabajo porque ya era pasante de veterinaria y dejé el baratillo con todo su folclore. ¿Tu puesto lo...? Mi puesto, Lo traspasaste en 500 mil pesos. Me cuentan que se vendió como en 30 mil pesos de un gandalla que... ¿Que te lo gandallo? Que lo agarró porque yo se lo dejé a mis hermanos, yo tenía... mi cartita de la croco, no sé qué era, yo creo que de esas gentes que dices que se de algún cacique. De los caciques ahí, porque iba yo a las juntas y así. Se les dejé su tarjeta y todo, pero ellos nunca fueron y después me enteré que alguien lo agarró, lo tuvo un tiempecito y después lo vendió. Pero sí, fue una buena experiencia. Bueno, de veras, ¿qué pasa si alguien deja de ir? Uno, dos, tres, ¿cómo hay que...? ¿Pierden su lugar? Fíjate que se le toma asistencia, en todos los tianguis hay un administrador que le toma asistencia. A las cuatro faltas, sin permiso alguno, se pone en vacante el lugar. Uh-huh. Oh. Pero cuando a veces, por la falta de personal, porque nos falta mucho personal en tianguis, sí. Somos muy poquitos, somos 9 administradores para todo el tianguis. Wow. Entonces, sí es un desgaste enorme, pero no se alcanza a veces a tomar la asistencia a todos. No. Hay un administrador, Roger, le mandamos un mensaje a Roger. Roger tiene cuatro zonas. Ah, perdón. Cuatro zonas. Entonces es complicado para él poder tomar asistencia. Cuando no va el comerciante, se pone vacante, pero hay veces que no hay administrador y el de al lado o el de enfrente se empieza a extender y compra el ticket y cuando no hay esos asuntos que no hay administrador en el tianguis, normalmente se lo queda el de al lado o el de enfrente o alguien abusado, se lo queda, empieza a pagar el uso de suelo y pasa el tiempo y se lo queda. Sí, pues así como hicieron con mi... Así es. Este espacio. Pero se imagina, por ejemplo, en el baratillo, supongo que tomar listas sobre los 14 kilómetros, 25, por así decirlo. ¿25? No, pero no, sobre 14. Sí, 14. Son 4,000, en el baratillo, zona regular. Son más de 4,100, 4,200 comerciantes. Wow. Los que hay, zona regular. Sí. Porque se duplicaría, serían como 8,000. Uh-huh. Claro. Más o menos también para que se den una idea, esto no sucede nada más en tianguis, digo, la falta de personal. En reglamentos hay 90 o había 90 inspectores para 90,000 locales de negocio. Entonces, o menos por ahí se pueden dar una idea. Porque... Mil por cabeza. No, exacto, ¿por qué no? Por persona, pues, por cabezas serían más. Por eso es difícil. Si no les llega algún inspector es porque pues está trabajando en otra parte. No, está cañón. Ya estamos en los momentos finales. ¿Qué nos quieres comentar, Fer? Simplemente agradecer el momento, la invitación. Invitar al ciudadano y a todos, ahora sí que los amigos y todo. Cuando vayan a un tianguis, visítenlo, véanlo, analícenlo. Y si hay algo que decir, díganle al administrador. O ahora con las redes sociales, súbanlo. Tomen fotos. ¿Sí? Pero en lo primordial, ayúdenos a tener... una Guadalajara bonita, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo nos ayudarían? Pues mucho. Primero, no tirar basura, porque todavía aventamos basura por el carro. Sí. Y más cuando vas al tianguis, que te estaciones 4, 5, 6 cuadras lejos del tianguis y caminemos. Claro. Eso yo diría. Y muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. No, al contrario. Betty. Beatriz. Pues, muchas gracias. Y saludos a la gente de Colima que nos está escuchando, sobre todo a Yaret. Suegro. Y a Jesús Franco. Un abrazo a todos. Lalo. Pues muy a gusto estar aquí como siempre cada semana. Nos escuchamos en el próximo programa. Saludos a todos. Si están de vacaciones, gócenlas. Levantarse tarde es bien chido. Definitivamente. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Quiero también felicitar a Pavel Neikame por su cumpleaños, que es nuestro operador. Felicidades. Felicidades. Y pues bueno, nos vemos en un espejo. Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby. Come on. Adesso credo.